agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 57. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid. A las de Radio Espiritrompa en Huesca. A las de Irola y Ratia en Bilbao. A las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. A las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell y a las de Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto también a quienes escuchan esos podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección Contra la Represión Solidaridad, os traemos una breve información sobre el caso de Fraguas y otra sobre la situación de Pablo Hasél. Después, ya sabéis que en verano no hacemos monográfico, pero esta vez tampoco habrá una reposición. En su lugar, os proponemos una formación muy interesante que organizó CNT AIT el pasado mes de junio y que os dará toda la información necesaria para saber qué hacer si vosotros o una persona de vuestro entorno entráis en prisión preventiva. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 9 de julio, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 del País Valencià, con sede en Alicante, acuerda solicitar que una mujer que lleva 4 años presa, a pesar de haber sido absuelta por una grave enfermedad mental, sea trasladada a un centro específico para personas con problemas de salud mental. El 10 de julio la policía detiene en Pamplona a 3 personas y al día siguiente detiene a otras 5, acusadas de haber participado en los altercados que tuvieron lugar el día 7 de julio después de la procesión de San Fermín, durante una protesta contra la corporación municipal y contra los estamentos religiosos. Están acusados de desórdenes públicos y atentado contra gente de la autoridad. Las personas que se encontraban en el lugar denuncian agresiones por parte de los policías uniformados y también de paisano. Todos los detenidos son puestos en libertad, excepto una persona a la que acusan de fracturarle la nariz de un puñetazo a un policía municipal, que es puesta en libertad el día 19 tras pagar 6.000 euros de fianza. En el auto, la jueza considera que el hecho de que hubiera un puñetazo previo por parte del agente de policía en nada desvirtúa los hechos atribuidos al acusado. El 11 de julio, en una entrevista radiofónica, el defensor del pueblo denuncia que ni la delegación del gobierno ni la Guardia Civil le han mandado ninguna imagen de las que solicitó sobre las muertes en la frontera de Melilla. Declara que la nula cooperación está haciendo que la investigación avance lentamente y subraya que es un disparate no saber ni cuántas personas murieron. Asimismo, el día 13 de julio, el Consejo de Europa pide a España una investigación independiente, completa y efectiva de la masacre de Melilla. También el día 14 de julio, el Parlamento Europeo solicita la comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, en una sesión de su Comisión de Libertades Civiles para explicar la gestión del gobierno de la tragedia del 24 de junio. El mismo 11 de julio es juzgada Laia en Cerdanyola, Barcelona, acusada de delitos leves de amenazas, coacciones y hurto a 2 diputados de Vox durante una protesta contra este partido el 3 de julio de 2021 en la localidad barcelonesa de Ripollet. Durante el juicio, la Fiscalía retiró los cargos contra esta joven feminista y pidió su absolución, y el 15 de julio la jueza saca la sentencia absolutoria. También el 11 de julio, la plataforma antirrepresiva de Ponent hace público que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación de Pablo Hasél y otras 3 personas por una protesta en la Universidad de Lleida. Los hechos se remontan a 2016 durante una ocupación del rectorado en protesta contra la constante presencia de la policía en la universidad y la detención de un estudiante. Aunque los estudiantes habían pactado con los medios que no filmarían las caras ni el interior de la zona ocupada, Alex Oro, periodista de TV3, forzó la entrada con actitud violenta, tras lo que siguió un forcejeo. De todo ello se sigue una campaña de criminalización mediática y un proceso judicial que termina con la condena que el Tribunal Supremo acaba de ratificar. 6 meses de prisión y 5.400 euros de pena multa, más 12.150 euros de indemnización a Alex Oro para Hassel y condenas de pena multa de 5.400 euros para los otros 3 estudiantes. El 12 de julio acuden a declarar al juzgado 4 periodistas acusados de un delito de falso testimonio. Los hechos parten del 7 de abril de 2021, en el que los periodistas cubrían una contramanifestación a un acto de Vox en Vallecas y Guillermo Martínez, uno de ellos, fue golpeado y arrastrado por el suelo por agentes de la Policía Nacional, al igual que muchos antifascistas de la concentración. Decidió denunciar documentando con vídeos y un informe médico. Aún así, la sentencia fue absolutoria para el agente de policía y la jueza pidió la apertura de un proceso penal por falso testimonio tanto para Martínez como para sus 3 testigos, también periodistas. El 14 de julio acuden a declarar al juzgado de instrucción número 39 de Madrid 2 personas acusadas de amenazas por colgar una pancarta contra la reforma laboral y 2 monigotes con las caras de los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. Están siendo investigados porque supuestamente la Policía Nacional encontró sus huellas en la pancarta. Cabe destacar que no es la primera vez que una simple pancarta de crítica social es examinada tan a fondo. En 2017, la Brigada de Información investigó una pancarta en la que se llamaba torturador a Fernando Grande Marlaska. Una persona fue condenada en primera instancia por un delito de ofensa a cargo público, pero fue después absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los hechos entraban en el marco de la libertad de expresión. También el 14 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Gina, a la que le pedían 2 años de prisión y 8 de expulsión del Estado español por participar en las movilizaciones contra la sentencia del Procés de 2019. El tribunal hace hincapié en las numerosas imprecisiones y vaguedades de los policías en sus acusaciones contra Gina. El mismo 14 de julio, el juzgado de instrucción número 4 de Castellón abre diligencias contra una edil de Compromís del ayuntamiento tras una querella de la entidad ultraconservadora Abogados Cristianos a cuenta de la retirada de la cruz franquista de un parque de la localidad. El 17 de julio, el juzgado de instrucción número 8 de Madrid archiva la investigación por los incidentes que se produjeron durante un mitin de Vox celebrado el 7 de abril de 2021 en el barrio de Vallecas, en el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo. El partido de ultraderecha había denunciado por delitos de odio, prevaricación, omisión de perseguir delitos, lesiones, daños y delito en acto electoral a numerosas personas, desde la delegada de gobierno en Madrid hasta Pablo Iglesias, pasando por la Asociación Bucaneros. El 18 de julio, el Tribunal Supremo confirma la absolución de Tamara Carrasco, la activista independentista catalana acusada por la Fiscalía de promover desórdenes públicos en protestas de los Comités de Defensa de la República por algunos mensajes de WhatsApp. El mismo 18 de julio, la Audiencia Nacional deniega de forma definitiva a la Generalitat ejercer la acusación popular en el caso Pegasus, en el que se investiga el espionaje masivo. El 19 de julio comparece en el Tribunal Supremo la exdiputada catalana de la CUP, Ana Gabriel, con el fin de regularizar su situación y queda en libertad. Tras casi 5 años exiliada en Suiza, ha regresado de forma voluntaria y ha sido citada para ser interrogada el 14 de septiembre. Está procesada desde marzo de 2018 por posible implicación en la Declaración Unilateral de Independencia. Fue declarada en rebeldía desde entonces, pero no se emitió en ningún momento una orden europea de detención. El mismo 19 de julio, la Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía anuncia en un comunicado que ha elaborado una queja, presentada en el mismo día, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la que solicita medidas para combatir el calor dentro de los centros penitenciarios. Denuncian patios sin zonas de sombra, cabinas telefónicas asfixiantes y celdas con temperaturas superiores a 40 grados y piden permiso para que puedan permanecer en la celda, una modificación del horario de patio, una modificación en el horario de llamadas y autorización para sistemas de refrigeración portátiles. El 21 de julio, los Mossos de Escuadra detienen en Cataluña a Tomás Salles, miembro del CDR de Cerdaña, por no haber acudido a declarar en diferentes citaciones al juzgado. Está acusado de haber participado en un corte de carretera en febrero de 2021 en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Es puesto en libertad con cargos al día siguiente. El mismo 21 de julio, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a 4 años y 1 mes de cárcel a Oriol por las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019. Estaba acusado de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado contra la autoridad, y la Fiscalía pedía una pena de 8 años de prisión. Las únicas pruebas contra él han sido los testimonios de 2 Mossos de Escuadra y una prueba documental que demuestra los disturbios, pero no la implicación del joven. Contra esta sentencia todavía cabe recurso. El 25 de julio acude a declarar a los juzgados de Vilafranca del Penedès, Barcelona, Isaac, joven independentista, detenido a raíz de la movilización de rechazo a la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la sentencia condenatoria a Adrián Sas, que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre. El mismo 25 de julio son detenidos 3 jóvenes en Vitoria, acusados de agredir física y verbalmente a un erchaina de paisano. Han quedado en libertad con cargos y denuncian un nuevo montaje policial. El 29 de julio se hace público el auto del 20 de junio del juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara, que fija en casi 110.000 euros la cantidad que deben pagar en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 6 repobladores de Fraguas, de forma conjunta y solidaria, como coste por la demolición de las construcciones e instalaciones y retirada de los residuos. Ante esta cantidad desorbitada, desde Fraguas Revive alertan de que el impago podría suponer penas de cárcel. El 30 de julio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envía instrucciones a las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, todas excepto las de Cataluña y País Vasco, con la gestión transferida, para que aquellas que aún no las tengan instalen cámaras de videovigilancia en las salas donde se practican los cacheos con desnudo integral a los reclusos. Estos espacios concentran buena parte de las denuncias de malos tratos presentadas, según recoge en sus informes anuales el Defensor del Pueblo. De hecho, la aplicación de esta medida, que se extenderá también a las celdas en las que se aplica internos a sujeción mecánica, es una antigua recomendación del Defensor del Pueblo. El 1 de agosto, la Audiencia Nacional multa con 720 euros a Albert Vallès por presuntas injurias a la corona por escribir un tuit durante el discurso del rey Felipe VI tras la declaración del primer estado de alarma. Entonces contaba con 168 seguidores. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. Para hoy no tenemos una sección de Contra la represión solidaridad, sino 2. Tendrían que ser muchísimas más, porque esto no para, tampoco en verano. La primera será sobre el caso de Fraguas. Vamos a escuchar una cuña grabada por nuestro compañero Andrés, al que os recomendamos escuchar en Radio Ortigas y en Menuda Historia, y a quien mandamos un abrazo. El pasado 24 de junio, las 6 personas imputadas por repoblar el pueblo abandonado de Fraguas recibieron un auto por el que debían pagar 110.000 euros. Además, les pedían 2 años y 3 meses de prisión. Les acusaban de un delito contra la ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble. Esto viene a decir que repoblar un pueblo abandonado debido a que sus vecinos fueron expulsados durante el franquismo no es lícito. No lo es porque no sigue los dogmas del capital. Sus repobladores buscaron desde 2013 un modelo de autosuficiencia asambleario alejado de la repoblación que las instituciones esperan. No podemos permitir que vayan a prisión por el mero hecho de dar vida a un pueblo que se encontraron en estado ruinoso y que han levantado con su sudor. La tierra para quien la trabaja, las casas para quienes las habitan. Si queréis ayudar con un donativo, en la cuenta de Twitter de Fraguas Revive encontraréis cómo hacerlo, además de más información sobre lo que está ocurriendo. Libertad para las 6 de Fraguas. Repoblar no es delito. Además, en el manifiesto de la campaña Fraguas Revive, se apunta directamente a la Junta de Castilla-La Mancha por esta situación. Vamos a leer un fragmento. Queremos denunciar públicamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por conservar una ordenación territorial fraudulenta y pretender demoler un pueblo con 8 siglos de historia y hacerlo desaparecer. Presentar y defender un presupuesto sobredimensionado y no renunciar a la responsabilidad civil derivada de la demolición. Ensañarse con 6 jóvenes y pretender encarcelarles por repoblar un pueblo en ruinas en la zona más despoblada del sur de Europa y no renunciar por la vía judicial a las penas de cárcel. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, es directamente responsable del ingreso en prisión de los 6 de Fraguas y o hace algo de inmediato para paralizarlo o será una realidad inevitable que los 6 de Fraguas vayan a la cárcel. Nos gustaría dedicarle a este caso una sección más larga más adelante. De momento os dejaremos en nuestra web la información necesaria para enviar toda la ayuda que podáis. Es urgente y os animamos a hacerlo cuanto antes para evitar que estas 6 jóvenes ingresen en prisión solo por volver a dar vida a un pueblo abandonado e intentar vivir de otra manera, menos individualista y destructiva con el planeta. Casas de barro, madera y paja, que no es delito violar, repoblar Fraguas, Fraguas se queda. Fraguas revive, Fraguas resiste y olé, Fraguas es libre. Por otro lado, tenemos que volver a hablar de Pablo Hasél, porque como ya hemos comentado en las noticias, hace un mes que el Tribunal Supremo ha rechazado su recurso de apelación contra la condena por una protesta en la Universidad de Lleida en 2016. En esta protesta, Hasél y otros estudiantes ocuparon el rectorado para protestar contra la constante presencia de la policía en la universidad y la detención de un compañero durante unas protestas previas por el mismo motivo. La policía entrando en la universidad a detener estudiantes por protestar. Normalidad marca España. Aunque los estudiantes que estaban encerrados habían pactado con la prensa que no filmaría sus caras ni el interior de la zona ocupada, algunos periodistas forzaron la entrada. En concreto, Alex Oró, periodista de TV3, se abrió paso a empujones, rompió algunos objetos para después filmarlos culpando a los estudiantes e intentó robar un pendrive. Los estudiantes trataron de obstaculizar la grabación, tapando la cámara con papeles y con las manos y salpicándole con agua, sin establecer contacto físico. De todo ello se sigue una campaña de criminalización mediática que termina con la condena a Pablo Hasél a 6 meses de prisión y 5.400 euros de pena multa, más 12.150 euros de indemnización a Alex Oró. Y además, condenas de pena multa de 5.400 euros a otros 3 estudiantes. Este es el recurso que ha rechazado el Supremo, lo que supone para Hasél otros 6 meses de cárcel, o si no paga la pena multa, cosa que no ha hecho con las otras condenas, 1 año y 9 meses. Esta condena, que ya no se puede recurrir, se suma a otras 2 por delitos de expresión contra el rapero, por las letras de sus canciones y sus tweets. Entre las 3 suman 5 años y 10 meses de condena firme. Además, Hasél tiene otra condena que todavía se puede recurrir por otro montaje policial de 2 años y medio y 2.400 euros de multa y un juicio pendiente en el que la Fiscalía le pide 6 años y medio de cárcel por participar en unas movilizaciones. Si estas 2 últimas condenas se hiciesen efectivas, podría permanecer hasta 15 años en la cárcel por delitos de expresión y por su militancia de izquierdas. El ensañamiento contra Hasél de la mal llamada justicia y la difamación y criminalización en los medios de comunicación que ha acompañado a todos estos procesos judiciales hace pensar que esto forma parte de una campaña de terror. Hasél es el cabeza de turco, pero los destinatarios somos todos nosotros y nosotras. Mucho cuidado con lo que pensáis y con lo que decís, porque ni la justicia, ni la libertad de expresión, ni la democracia son para todo el mundo. Os remitimos a nuestro monográfico Libertad Hasél, Libertad de Expresión, donde analizábamos qué artículos del Código Penal estaban permitiendo ir ilegalizando, de facto, determinadas formas de pensar, reducir el campo de lo que se puede decir, por supuesto siempre por el lado izquierdo, y empujarnos a la autocensura. Frente a esta campaña de miedo, pensamos que no debemos ceder. Debemos seguir ejerciendo nuestro derecho a pensar y a expresarnos de forma crítica, nuestro derecho a la protesta, a la lucha social, y organizarnos para defenderlos. Y, por supuesto, apoyar a los represaliados. El 9 de agosto es el cumpleaños de Pablo Hasél. Aunque cuando escuches esto habrán pasado unos pocos días, puedes escribirle para hacerle saber que no está solo. Os dejaremos en nuestra web el cartel de la plataforma antirrepresiva de Ponent con su dirección. También os pondremos los datos para comprar por 10 euros el libro de poemas que ha escrito en la cárcel y contribuir así a los gastos de su defensa jurídica. No hay libertad de expresión, solo el fascismo la tiene. La niegan al antifascismo desde el 39. Apología del abuso sexual en la música que difunden. A la que lucha contra eso le bajan el volumen. Su dictadura censura lo que no idiotiza. En esta peli de terror el zombi peor es la reina Leticia. Artistas silencian injusticias, complicidad asquerosa. Cargan la fosa del imperialismo como Vargas Llosa. El himno de Marta Sánchez es otro cara al sol. Misión ocultar lo que pasa en el reino español. No soy otro mercenario del régimen como Sabina, compadreando con Israel mientras a Palestina asesinan. La avaricia y la vanidad los cubren, por eso no condenaron la brutalidad del 1 de octubre. Nunca pensé que el rap tan bajo caería, como Arcano haciendo un anuncio para la policía. El ministro fascista Zoido lo felicitaba, mientras los condenaban por rapear y él no hacía nada. Tienes libertad para lavar esta cárcel, irán a por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad para repetir sus mentiras, para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista no irás al tuyo, los jueces y fiscales protegen a los suyos. Nos ponen las esposas por rapear y quienes arruinan familias comiendo caviar. Terrorismo es que su represión expanda el pánico, pa' que no actuemos contra el régimen tiránico. No condenan al torturador si al que lo denuncia. El Estado español debería llamarse guerra sucia. ¿Qué tiene que pasar pa' que despiertes? Cobras una mierda y se limpian el culo con billetes. Di que la poli no es nifa, van ciegos de Red Bull, mientras el régimen homenajea a la división azul. Peores que Trump encarcelan por opinar, quienes bombardearon hospitales y escuelas en Irak. Ya sabéis que en verano, aunque os seguimos trayendo las noticias represivas del último mes, solemos descansar del monográfico y poner una reposición. Pero para este mes, aunque sí que nos hemos tomado vacaciones del monográfico, no vamos a reponer, sino que os traemos un contenido nuevo. Se trata de una charla de formación que se impartió en el local de CNT AIT Granada el pasado mes de junio. En ella se habla de qué hacer en caso de detención y prisión preventiva, tanto por la persona afectada como por su entorno. Algunos de los temas ya los hemos tratado en nuestra sección de preguntas y respuestas, pero aquí tenéis toda la información recopilada y tratada de forma muy completa. Además, en la formación también nos repartieron unos materiales muy útiles que podéis descargaros desde nuestra web. Hemos editado y resumido un poquito la charla por motivos de espacio, pero si queréis escuchar la grabación íntegra, está disponible en CNT AIT Granada. Y sin más, os dejamos con Alfonso y Patri. Esperamos que os interese. Buenas, pues gracias por venir a todas y todos. Vamos a empezar nuestra formación de hoy, destinada, ¿no?, a... Bueno, era qué hacer en los primeros momentos de detención, ¿no? Pero tanto enfocada a... ¿Qué hace la persona que está detenida? ¿Qué se va a encontrar, tanto en comisaría o si llega a la prisión preventiva o tal y cual? Pero sobre todo también, ¿qué hace el entorno, ¿no? Que hemos visto que realmente muchas veces hay más carencia de cómo responde el entorno, tanto las amigas, familiares, en los colectivos donde pueda militar o estar organizado. Y muchas veces no sabemos muy bien, es algo novedoso, algo que no estamos acostumbrados y no sabemos muy bien cómo responder. Entonces nos hemos visto... nos hemos encontrado con situaciones que en ese sentido sí hay muchas carencias. Bueno, esta charla la vamos a dar entre los dos. Yo voy a dar la primera parte, que está como más enfocada, un poco más vivencial y un poco más de qué te vas a encontrar, tanto cuando te detienen, qué es lo primero que te vas a encontrar en comisaría, cómo tienen que reaccionar el entorno, qué es importante para la asistencia de esa persona detenida, y luego qué pasa si... después tienes prisión preventiva, ¿no? Pasas a la disposición judicial, te meten en prisión preventiva y lo mismo, ¿qué te vas a encontrar en tus primeros momentos de prisión y qué tiene que hacer el entorno? Pues lo típico del paquete, no sé qué, tal y cual, que es más, un poco más mi parte. Y luego ya, pues mi compañera sí que va a hablar más del término legal, es decir, que, bueno, pues qué se tiene que cumplir para que te puedan dictar prisión preventiva, qué tipos de vis-a-vis hay, qué regularizaciones hay con el tema COVID, qué, ¿no?, qué restricciones, qué tal, ¿no? Como un poco más la situación legal y saber bien en qué nos movemos realmente. Que muchos derechos ya sabemos que son los recogidos escritos, pero que luego realmente no vamos a poder disponer de muchos de ellos, o nos va a tocar pelearlos para tenerlos, pero por lo menos saber que existen, ¿no? Que es bastante, bastante importante. Entonces, bueno, si nos metemos en faena, ¿por qué de esta charla? Pues tiene varios motivos, ¿no? Lo primero es que, bueno, nos hemos encontrado como carencias de que muchas veces no sabemos cómo responder ante cuando tenemos detenidos, ¿no? Aquí realmente hubo un caso en esta ciudad bastante reciente, ¿no? Si recordáis, en las manifestaciones que hubo por la detención de Pablo Hasél y tal y cual, pues detuvieron a varias personas, de las cuales dos pasaron a prisión preventiva, y de todos los detenidos que ha habido, los que detuvieron y no pasaron a prisión preventiva, fue difícil el contactar con ellos. Los que estaban en prisión preventiva, bueno, por lo que pasa siempre, también las familias, amistades, tal y cual, tienen diferentes perspectivas de tal, porque al final te es difícil hablar con el preso, entonces no sabes muy bien qué quiere él, entonces, bueno, que hubo bastante caos, y es algo que, bueno, pues se analizó a posteriori y era como, joder, pues vamos a ver si para la próxima, que habrá próxima, porque es que ahora mismo te detienen por cualquier tontería, ¿sabes? ¿No? Hace nada han detenido aquí en Granada también a otra gente por lo del cambio climático, y son 5 personas que han detenido en Granada que, por lo menos nosotros desde este sindicato, no sabemos nada, ni si estarán asistidos o no, tal, por unas protestas de Madrid. ¿no? Y entonces era como, joder, pues qué bien que tengamos la formación, porque esto se ve que es, no pasó una vez y ya hemos aprendido, sino que es importante ahondar en ello, ¿no? La primera parte de la intervención de Alfonso está dedicada a qué se encuentra la persona detenida y diversos consejos sobre cómo actuar. Cuando detienen a una persona, puede pasar de dos maneras diferentes. Es decir, te pueden detener porque te estén buscando y te detengan ya en tu casa o en la calle, o directamente te pueden detener en la misma movilización, ¿no? El caso es diferente. Si te detienen en una movilización, en una acción o lo que sea, por cualquier tipo, y te dicen que tengas un delito en el momento, el rollo de porque te han pillado haciendo unas pintadas, porque te digan que has hecho unas pintadas, que has quemado un coche de policía, que has apuñalado a alguien, lo que sea, si es que te pueden decir lo que sea, que llevas una mochila, llevas no sé qué, tal y cual. Claro, eso sería una detención en el momento. Entonces, bueno, ya te detienen, te pasan a disposición judicial. Estaría guay que en el primer momento la gente que estuviera en tu entorno supiera que estás detenido, ¿no? Que se lo pudieras decir a alguien, comunicar a alguien, lo que sea, ¿no? Porque si no, nos encontramos en la misma. Está bien que tu entorno sepa que has estado detenido. Si te pasa solo, pues es más difícil. A los que grites tu nombre o cualquier movida, pero eso tampoco te llega a que la gente que te escuche te vaya a hacer caso, porque como no los conoces, probablemente pasen de ti. Pero bueno, la movida es esa. Si te detienen en una manifestación o tal, está bien, porque la gente lo está viendo. Entonces ya está. Lo normal en ese sentido. Ah, bueno, eso, cuando te detienen en la calle, intentar que alguien lo sepa o comunicarlo o tal, o si no, tu entorno ahí ya puede empezar a moverse. Si te detienen en tu casa porque tengas una orden de detención o cualquier movida, y va a venir acompañado normalmente de un registro de tu casa, ahí normalmente sí te van a dejar coger algunas pertenencias, en rollo de alguna medicación si tienes, si algún tal, un inhalador, si tienes arma, o cualquier cosita, te pueden dejar incluso cogerla. Realmente, algo que vayas a pasar que necesites en comisaría, no te van a dejar montarte un petate para por si te metes luego en prisión, porque van a decir, hombre, ya estás dando por hecho, eso no, pero por lo menos un inhalador o cualquier cosa, vamos a tener esa ventaja. Si te pillan en la calle, malo, porque no vas, tienes por qué llevarlo encima. Una cosa, cuando te detienen, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo primero, te van a llevar a comisaría. En comisaría tenemos que saber que hay va a haber tres formas de comunicar con el exterior. La primera, que te van a preguntar que quién es tu abogado o abogada, que puedes dar el nombre. Lo normal es que con el nombre ellos van a llamar al colegio de abogados y el colegio de abogados se va a poner de acuerdo. Lo normal, que te pregunten si tienes su teléfono, si puedes dar su teléfono, va a acelerar todo el proceso, porque no tienen que desde comisaría llamar al colegio de abogados y el colegio de abogados buscar al abogado que tú has solicitado. Entonces, si puedes dar el número en comisaría, siempre va a ir más rápido. Pero lo llama a la misma comisaría, no puedes tú llamar al abogado. Esa es la primera tipo de comunicación. Y las otras dos son dos llamadas. Una llamada que haces tú y la otra llamada que hacen desde la comisaría. ¿A quién quieren que avisen de tu detención? Ya sea un familiar, ya sea quien sea y demás. Aquí, pues yo qué hice y yo qué recomiendo que se haga. Claro, pero bueno, cada uno conocerá su entorno. Que la llamada que puedes hacer tú la hagas a una persona que sepa cómo reaccionar, ¿no? Que no la hagas a un familiar, que no la hagas tal. Luego es un poco mierda, porque al final el familiar o a tus padres o a tu hermana o quien sea les van a llamar desde la comisaría, que siempre va a ser más frío. Pero para mí preferí que la persona que llame sepa qué tal, que tú le puedas llamar, puedas decir, me han detenido en tal sitio, he solicitado que mi abogado sea este, por si tardan en localizar lo que la otra persona le pueda llamar, dónde estás, en qué comisaría estás, no sé qué tal, no, como que esa primera llamada que sirva para acelerar los procesos de que el abogado aparezca. Entonces, claro, si llamas a tu madre o a tu padre, a lo mejor tú le dices, mi abogado es tal, y te va a decir, ¿y yo qué hago con esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, en comisaría lo importante es eso, decir dónde estás, tal, cual. Luego, ¿qué más nos vamos a encontrar en comisaría? Nos van a hacer la reseña típica de detenciones, que esto quiere decir que te van a tomar tus huellas dactilares, te van a hacer fotos de la cara, de los tatuajes y de marcas de piel o cicatrices significativas. Te pueden hacer fotos, ¿no? De todo lo que te van a fotografiar. Y hasta aquí. Porque si ya te quieren hacer pruebas de DNI o no sé qué tal y cual, ya lo tiene que autorizar un juez y por lo tanto esa autorización está guay que lo vea tu abogada. Entonces eso ya tiene que ser por medio abogado. Entonces, fuera de las fotos y huellas dactilares, no lo podrían hacer a no ser que tu abogado acredite que lo ha solicitado el juez. Entonces, la cosa es que nos pudiéramos negar. ¿Y qué más cosas vamos a tener? Como derechos. Si tú estás detenido, puedes evitar que te vea un médico, porque si en el momento de detención has sufrido agresiones, cualquier cosa y tal, se puede solicitar que te vería un médico forense o que te muevan en la misma detención, ir a un centro de salud, que te van a poner algunas pegas, tal y cual, pero eso va a estar. Hay mucha gente que recomienda, pero bueno, ya es entrar un poco de malas, también depende de por qué te hayan detenido, que lo solicites en el momento, porque claro, si tú lo solicitas en el momento y no tienes nada, y cuando pasas a disposición judicial, luego vas a urgencias y ya tienes moratones diferentes a tal, pues ya puedes acreditar que eso te ha pasado dentro de comisaría. Pero bueno, si no tienes nada y vas a exigir que te vea un médico, ya es empezar como un poco a malas también, porque saben ellos que algo va a tirar. Entonces eso son estrategias también que cada uno y cada una pues valore cómo quiere pasar tal. Realmente porque en comisaría vamos a estar un máximo de 3 días, que se puede prorrogar a 5 si es casos de terrorismo y demás y tal, pero lo normal es que no vaya a superar los 3 días. ¿Y qué otra cosa tenemos? Tú puedes exigir tus medicamentos si estás tomando algún tipo de medicación, o heparina o insulina o lo que sea y tal, no te lo deberían poder negar. Si es algún tipo de medicación un poco más tal, a lo mejor te dicen que lo tengas que acreditar médicamente, porque si yo qué sé, si dices que estás tomando un opiáceo, pues a lo mejor te dicen en comisaría que eso se lo acredites. Pero en principio no te deberían poner pegas a los medicamentos. Y también viene en todos sitios recogido y no sé qué y tal y cual, que te tienen que respetar la dieta. Claro, habla que por tema de intolerancias, alergias y creencias religiosas, ¿no? Entonces, dieta vegetariana siempre va a haber por tema de budismo y no sé qué y tal y cual. Dietas veganas, como no es una cuestión religiosa, se podría en alguna comisaría acoger a eso y no dártela, pero lo normal, bueno, en comisaría en verdad no lo sé, pero en prisión sí suele, bueno, dependerá de la prisión, pero sí se te suele respetar también, igual que el vegetarianismo y demás, sin que sea cuestión religiosa. Bueno, pues esto es lo que se va a encontrar el detenido, ¿no? Brevemente, luego habrá más, en todo esto se puede ahondar todo lo que queramos. A continuación, Alfonso habla de lo que tiene que hacer el entorno de la persona detenida cuando se da esta situación. Entonces, claro, lo importante, ¿cómo reaccionar el entorno? Que es un poco donde hemos visto que existen más carencias. En este sentido, desde el sindicato preparamos una ficha, realmente son fichas un poco para que, bueno, pues nosotros lo vamos a tener aquí desde el sindicato, para que la afiliación que quiera, tal y cual, para que el sindicato sepa cómo responder. Ahora escucharemos cómo se explica el contenido de esta ficha, que es un guión con distintas preguntas para que las personas que están en un colectivo dejen las respuestas ya contestadas y esta información les sirva a sus compañeros para reaccionar lo más rápida y adecuadamente posible en caso de detención y de una posterior prisión preventiva. Como nos ha parecido una idea muy práctica y que además puede servir como excusa para trabajar el tema de la represión en nuestros colectivos antes de que pasen cosas y estar un poco mejor preparadas, os vamos a dejar el cuestionario en nuestra web en PDF para que lo podáis descargar. En el mismo documento podréis encontrar otros recursos útiles, como la lista de materiales para introducir en el primer paquete y otros trámites que deben hacerse cuando una persona entra en prisión. Que es lo típico de, bueno, pues lo más importante que hay que tener en cuenta, es decir, si a ti te detienen, ¿a quién quieres que avisen? A tu familia, a tu tal, si se quiere que se avise a tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Que tú puedas decir, oye, pues en caso de detención avisar a mis compañeros de piso, si tienes algún tratamiento médico, algún tipo de dieta especial, que tengas alguna intolerancia, tal y cual, que también tu entorno pueda presionar en comisaría, si tú no has podido decir. Muy importante saber si esa persona tiene animales o tiene personas a su cargo. Es decir, si detienen a alguien que vive solo y que tiene 3 perros, pues obviamente no pueden estar 3 perros 3 días sin comer. Tu entorno se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? ¿No? O si tienes un niño, si tienes, yo qué sé, o cuidas a tu abuela o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso para nosotros sería muy importante tener en cuenta, pero eso hay que saber las direcciones, saber quién tiene copia de la llave, ¿no? A quién se le puede buscar, si hay que avisar a un trabajo, tal y cual, porque es verdad que uno de los problemas que realmente, que es una barra pasada, pero sucede, es que a ti te detienen, estás 5 días en comisaría, no te has presentado a currar 5 días, y luego sales sin cargo porque sales a sueldo porque te han detenido por nada, y has perdido tu curro porque te han echado. Es decir, son cosas que han pasado. Entonces es como, ¿no? Luego habrá que pelearlo. Yo digo, oye, tío, yo no tengo la culpa. Me han detenido y estoy totalmente libre porque ha sido una equivocación o ha sido lo que sea, tal y cual. Eso sería muy importante también. Y luego ya, cuestiones más concretas. Saber, claro, cuando tu detención es en la casa, ¿no? Otros casos con los que nos hemos encontrado, y hay un registro y un tal y cual, claro, muchas veces te han podido romper la puerta. Eso tu entorno se tendrá que hacer cargo, es decir, no puedes dejar abierta una casa 3 días, porque te van a robar todo, porque, sobre todo si vives solo, porque si vives con compañeros de piso, o con tu pareja, o con quien sea, ya ellos se van a hacer el propio cargo, pero eso estaría bien saberlo, tanto si es una ocupa, o un alquiler, o lo que sea, pero bueno, que tu entorno se pueda acercar allí a ver que ha pasado algo, si la cerradura está bien, y si te han abierto la puerta o te la han echado abajo, tal, ahí hay que responder y hay que ver el entorno cómo soluciona eso. O se queda haciendo guardia, o pone una puerta, o lo arregla y como sea. Eso es otra parte muy importante. Y luego, lo que también muchas veces ha traído conflicto es si se desea que se haga la detención pública, ¿no? Y si se quiere que se conozca, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En el sindicato. Porque se puede hacer pública de dos maneras. Se puede hacer pública de han detenido a Joaquín Martínez en la movilización de Pablo Hasél por no sé qué, tal y cual y tal, que sería que tu detención se haga pública. O se puede decir, como desde el sindicato, han detenido a nuestro compañero afiliado aquí, no sé qué, porque nosotros tal, tal, tal. Entonces también hay gente que le importa más, que no. Mucha gente que tiene miedo a que si se les vincula a una organización política a nivel de represivo va a ser mayor, que eso es como algo que, bueno, cada uno que valore como quiera. Yo, mi opinión es que no, va a ser, ¿sabes?, peor. Es decir, a nivel represivo las leyes son las leyes. Otra cosa es que lo vayas a pasar peor los 3 días que vas a estar en comisaría, pero no te van a tener más de 3 días, ¿sabes? O no, y luego judicialmente no te van a poner más pena porque, ¿sabes? Es que tu instancia vaya a ser peor, pero a nivel de pena yo no creo que vaya a perjudicar en nada. Es una opinión muy personal, ¿eh? Yo entiendo que es la mía y que cada uno y cada una tiene la suya. Entonces, bueno, esto sí que es un problema bastante claro. Y también, si tú sabes qué quiere la persona detenida o cómo le gustaría que enfocaran esa detención, o si no le importa de tal, o que quieren que se denuncie con una manera pública y una manera política, ya está. Eso ya está, que es lo que quiere la persona. Porque si no, entran las opiniones de la pareja, entran las opiniones de la familia, entran las opiniones de no sé qué. Pasan unos días hasta que tú puedas hablar con la persona te diga, oye, yo quiero esto. Y en ese momento, lo normal, si no tienes ni idea, normalmente se respeta a la familia y se respeta tal, porque una detención es un mal trago para todo el entorno, que para la persona presa, o bueno, detenida en este caso, que todavía no hemos llegado a prisión. Entonces, bueno, estos son como los dos puntos más importantes que nosotros siempre nos hemos encontrado que traen más conflicto. También son unos puntos muy delicados porque son cambiantes. Te quiero decir, porque yo puedo pensar una cosa y luego, cuando esté en comisaría o cuando pase y habla con mi abogado y me encuentro una movida y tal y cual, toda mi opinión puede ser cambiante. Me pueden entrar miedos, ya hablo con la familia, ya hablo con tal. Entonces, bueno, el entorno también tiene que tener claro que, bueno, que todo esto puede cambiar, ¿no? En cierta manera. Claro, cuando detienen a alguien, que tiene que ver con los puntos de si quieren que se haga pública, se denuncia políticamente, tal y cual. Está que antes se hacía mucho y es algo que ya se ha perdido y no se hace nada, pero antes, por ejemplo, en esta ciudad se hacía siempre que el entorno hacía una concentración en comisaría. Aquí detenían a alguien y era automático, todo el mundo sabía que a la hora o a lo que fuera te ibas para la comisaría, sobre todo cuando la comisaría estaba en el centro, en el Parque Botánico, luego la trajeron aquí y se olvidaron las concentraciones en comisaría. Fue algo como mágico. No sé si alguien lo recordará, pero vamos. Entonces, claro, eso es algo que también habrá que valorar, que se participa de movimientos políticos, pues habrá que ver si directamente se hace una concentración en comisaría, ¿no? Recuperar eso. Esto, claro, yo en esta comisaría no sé cómo será. En la anterior era muy útil porque la gente que estaba en el calabozo te oía. Entonces, claro, si tú estás detenido, vas a comerte 2 días, o 1 o 3, allí, pero tú estás oyendo que tu gente o la que tú conoces han venido y están dándote gritos de apoyo y están no sé qué de tal y cual, no sé, yo creo que es un subidón para la persona que está detenida. En esta nueva digo que no lo sé porque no sé dónde están los calabozos, entonces no sé si desde la puerta te van a oír. Y sería más tarde, pero antes yo creo que es algo fundamental y que habría que recuperar. Aquí pues le preguntaremos a alguien que haya estado detenido a ver si sabe dónde se los llevan, o a algún abogado les tendríamos que preguntar. Entonces, bueno, la concentración en comisaría y eso, y ya el abogado. El abogado va a poder entrar en comisaría, es el único que va a poder entrar y va a poder hablar con la persona detenida. Entonces, ya ahí va a ser la primera comunicación, el abogado te va a informar de todo, de qué, en principio, de qué se te acusa, de qué tal. Es verdad que luego la acusación va a ser a nivel judicial, pero bueno, ya la policía va a tener cierta información, no sé qué, tal y cual. Y te va a informar de todo el proceso, de que vas a pasar a disposición judicial. No siempre vas a pasar a disposición judicial, porque te han podido detener, que te interroguen en comisaría, tal y cual, y que digan, ah, mira, pues esto no es, nos hemos equivocado, y te suelte. Pero bueno, lo más normal es que pases a disposición judicial. En disposición judicial, bueno, pueden pasar muchas cosas. Te trasladan a disposición judicial. Aquí también, yo aquí sí o sí veo fundamental la concentración en los juzgados, porque ahí sí que te va a ver la persona que venga. Pasa la camioneta de la policía, tal y cual. Igual no te ven, depende del furgón que le lleven, pero irte seguro, y eso también te da mucho ánimo, porque te pasan a disposición judicial y sabes que tienes en la puerta bastante apoyo. Ya tú te imaginas lo que quieras, porque como solo has oído, igual hay tres personas, pero tú te puedes pensar que son 10. Entonces, por eso es importante, yo creo que es importante en la puerta hacer follón, ¿no? Sobre todo pensando, estas dos, tanto la concentración en comisaría como la concentración en los juzgados, va muy enfocado al ánimo de la persona detenida, ¿no? A nivel jurídico no va a cambiar nada, ni a nivel pragmático tampoco, pero a nivel anímico creo que también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Y a valorar. Entonces, ¿cuándo le van a pasar a disposición judicial? Esto es algo que va a saber el abogado. El abogado, si se está en consonancia con él, te va a informar y te va a decir de tal. ¿Vale? ¿Qué pasa en disposición judicial? Pueden pasar varias cosas. Que salgas libre sin cargos, porque el juez ha considerado que no hay indicios en esa detención, que no ha habido delito y que no hay tal. Puede ser que quedes en libertad con cargos a espera de juicio, directamente. Puede ser que quedes en preventiva confianza, que quiere decir que si se paga una fianza, sales, que esa fianza se devuelve si te presentas a juicio, o que directamente te metan en preventiva sin fianza, ¿no? Que por ejemplo, pues fue mi caso, que entonces ahí no hay nada que hacer. Si te meten en preventiva confianza, esto es un debate que siempre ha estado abierto, y sobre todo en Cataluña se llevó mucho de hasta qué punto políticamente pagar las fianzas, no pagarlas, no sé qué, tal y cual, ¿no? Que eso, cada uno haga lo que vea. El caso, si se decide pagar fianza para que esa persona esté fuera y no entre en prisión, que es una verdadera faena entrar en prisión, ¿sabes? Y total, la fianza, si vas a juicio te la van a devolver, que no es algo que se pierda, pero era como, es que a mí el no pagar fianzas por una cuestión ideológica de tal y cual, lo veo un absurdo, porque ese dinero luego te lo van a dar, no es como pagar una multa, no es como declararte insolvente, no es como decir, no le quiero dar dinero al Estado, eso es una fianza que vas a dar y te la van a devolver, ¿no? El Estado no va a hacer nada, no va a ganar, no es lucro para ellos. Y a ti te permite estar fuera ayudando en tu defensa y denunciando políticamente esto y tener actividad en la calle. Pero bueno, el caso, si se paga la fianza, se puede pagar en unos días, y cuando la pagues esa persona ya va a salir, es decir, la van a trasladar a prisión hasta que se deposite ese dinero. Pero, ¿esto qué pasa? Si se paga en el momento o se va a pagar ese mismo día, consigues que esa persona no vaya a prisión, aunque vaya a ser simplemente un día o una noche, que aunque parezca una tontería, es algo muy importante, porque si la persona no ingresa en prisión, no le hacen una identificación NIS de número de preso y no queda en su expediente en instituciones penitenciarias. Es decir, que si se va a pagar la fianza, está bien pagarla cuanto antes, y está bien que o el propio abogado allí pelee de se va a depositar hoy el dinero, por lo tanto que le mantengan en juzgado, que lo trasladen a comisaría hasta que se deposite o tal y cual, es decir, que se pelee, que no le trasladen unas horas, aunque se vaya a ser unas horas a prisión, que lo mantengan en los propios calabozos de los juzgados, por ejemplo, ¿no? Que eso habría que pelearlo justo por eso, porque ahorramos que le abran su número de identificación como preso. La segunda parte de la intervención de Alfonso está dedicada a hablar de la prisión preventiva. En primer lugar, desde el punto de vista de la persona que se ha encerrada. Bueno, se declara prisión preventiva con fianza, pero no se paga, o sin fianza y tal. El caso, que la persona va a prisión. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando llegamos a prisión? Que esto es un tema más desconocido, entonces voy a ahondar un poquillo más. Voy a seguir lo mismo de antes. Primero la persona que llega a prisión y luego ya el entorno ahondando un poquito más de tal. Vale, pues la persona que llega a prisión, lo primero que se va a encontrar es que allí le quitan su ropa, le dan una ropa o un mono blanco, no sé qué tal, porque su ropa la va a lavar y ya está. Entonces su ropa, cuando la laven y la sequen, se la van a devolver, le dan su número NIS, que se llama, que es un número de identificación de preso, le asignan una cuenta bancaria, ¿vale? Le dan unas cosas de higiene, un paquete de higiene, que es diferente de si eres hombre o es mujer. En las hojas que tenemos por aquí pone de qué costa el paquete de higiene, pero bueno, realmente preservativos, rollo de papel higiénico, si eres mujer compresa, bote de gel, pasta de dientes, maquinillas de afeitar, pastilla de jabón. Te dan tus cubiertos ya, que son cubiertos de plástico, que tienes que ahorrar, porque tú luego al comedor tienes que ir con tus cubiertos. Si se te olvidan en la celda, pues comes con la mano o tal, es verdad, eso es así, ¿sabes? Tienes que ir con tu cubierto a todos lados. Entonces eso es lo primero que te dan, cosas de higiene y cubiertos. Cuando te encarcelan, vas a un módulo de ingresos. Un módulo de ingresos es uno temporal hasta que te asignen tu módulo definitivo. Tu módulo definitivo te lo van a asignar cuando te vea el médico, te vea el psicólogo y te vea el trabajador social, o psicóloga, médica y trabajadora social, depende. Entonces, cuando te vean estas tres personas, y depende del por qué te han detenido y tal, te asignarán un módulo u otro. Hay módulos de primer ingreso, que suelen ser los más normales que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, luego hay módulos de conflictivos, módulos de no sé qué, módulos de tal, luego módulos terapéuticos, no sé qué, un montón de tipos de módulos. Lo más normal, depende de por qué te hayan detenido, que vayas al de conflictivos o que te metan al de primeros ingresos. Aquí en Albolote, y por ejemplo, hablo de Albolote porque en otras cárceles no sé si pasa lo mismo, las mujeres no pasan por módulo de ingresos, van directamente al módulo definitivo, porque no existen dos módulos de ingresos, no tienen módulo de ingreso de hombre y módulo de ingreso de mujeres. Son una cárcel medianamente pequeña y tal y cual, no existe hueco para tener un módulo de ingreso de mujeres, entonces las mujeres directamente pasan a el módulo que sea. En el módulo de ingresos estás siempre acompañado. En mi caso estaba siempre acompañado, tanto en celda, y si a la otra persona la venían a comunicar una visita tal y cual, a ti te llevaban a un sitio donde estuvieras con otra gente tal y cual, porque dicen que no te puedes quedar solo, porque es un protocolo antisuicidio, hasta que no te vea el psicólogo, antes que no te hayan valorado tal y cual. No puedes estar solo, ni en celda ni en ningún aposento de la prisión. Por lo tanto, ya en tu módulo definitivo sí, porque ya te trasladarán una vez que ya te ha visto el médico, tal y cual y tal. Pero en el módulo de ingresos no te dejan estar solo. Justo en este libro, que está muy bien, luego cuando hablé de los libros tal, viene al revés, que en el módulo de ingresos te tienen en la celda solo. Yo no sé si en Cataluña, que instituciones penitenciarias está trasladado, es competencia de las comunidades autónomas, allí funcionará justo al revés, o será una trata, porque en verdad este libro es del mismo año que yo estuve detenido. Te quiero decir que no es que haya cambiado la normativa, que este es de finales del 16 y lo mío fue en febrero, yo creo recordar, me parece. ¿Qué pasa con el módulo de ingresos? Depende de cuándo te hayan encarcelado, vas a estar más o menos tiempo. No es lo mismo que te encarcelen un viernes por la tarde, ¿no? Porque has pasado a disposición judicial un viernes por la mañana y te llevan a atar. Claro, tú hasta el lunes ya no vas a ver al médico, no vas a ver al psicólogo, no vas a ver al tal. Entonces te vas a comer 3 días de módulo de ingresos. Si te detienen un martes, es probable que el miércoles por la mañana ya tal, y el miércoles por la tarde estés en tu módulo definitivo. ¿Qué puede pasar? Aquí. Vale, aquí puedes tener tu visita del abogado, que puede entrar en cualquier momento. Entonces, en el momento que estás encarcelado, puede entrar en el mismo momento a verte. Ya te va a informar de todo lo que se va a hablar, que eso ya hablará luego Patri, de los recursos que hay, las cosas legales y tal y cual, que yo ahí no voy a ahondar. Y luego vas a tener tu primera comunicación y tu primera llamada. Se llama una llamada de ingresos, tú puedes llamar afuera. Cuando llamas vas a tener solo 2 minutos para poder hablar, entonces está muy bien que elijas a quién llamar, ¿no? Y a la persona que llames mola por lo mismo, que le digas en qué prisión estás, aunque realmente lo más normal es que ya lo sepa, porque vas a estar en la más cercana a la comisaría donde has estado. Pero bueno, si estás en una ciudad donde hay varias cárceles, pues ya sí sería importante. Aquí en Granada, pues es que te van a llevar al bolote, no te pueden llevar a otro lado. Pero si estás en Sevilla o estás en Madrid o tal, tendrás que decir en qué prisión te han llevado, pero que en principio tu abogado ya lo va a saber. Tienes que decir tu número NIS y tu número de cuenta corriente. Esos son los datos más importantes que tú tienes que dar en esa llamada. Y luego ya sí, luego ya hablar de cómo estás, cómo tal y toda la movida. Pero estos datos es importante que los des en esa primera llamada. Y luego vas a tener tu primera comunicación. Que en esta primera comunicación, hasta que se te autoricen y las llamadas, pueden entrar familiares directos de primer grado de consanguinidad. Es decir, tus padres, hermanos e hijos. Van a entrar un máximo de 4 personas, ahora por COVID no. Pero bueno, pueden entrar 4 personas, hacerte una comunicación de 40 minutos. Nada más te encarcelen. Si te encarcelan un martes, pues el primer fin de semana ya pueden entrar, ¿no? Si te encarcelan un viernes, pues ese mismo domingo, si se han presentado con el libro de familia, ya podrían entrar. Vale, esto más o menos es lo que se va a encontrar el encarcelado. A continuación, se describen las cuestiones que va a tener que resolver desde fuera el entorno de la persona presa en prisión preventiva. ¿Cómo reacciona el entorno? Lo importante ahí donde vamos a andar un poquillo más. Si te encarcelan, pues no, lo que habíamos hablado de antes, vienen las fichas. Claro, lo importante ya, no solo el saber dónde vive, para ver si le han roto la puerta, si hay que hacerse cargo de tal y cual, tendríamos que ver. Claro, en una prisión preventiva no se sabe cuánto tiempo va a estar esa persona fuera. Puede estar desde 10 días hasta 1 o 2 años. Pero en los primeros momentos, como se espera, porque hay que ser optimista, que esa persona va a salir en breve, tendremos que tener en cuenta una serie de cosas. ¿Qué pasa con su casa? Es decir, si su casa es de alquiler, si es una hipoteca domiciliada, que nos podamos despreocupar, pero si vive en una ocupa, ¿qué va a pasar si viene un desalojo? Si vive solo, si no. Si comparte piso, es un estudiante que comparte piso aquí y llega a final de mes y sus compañeros son de la carrera y no, y les da lo mismo porque cada uno va a su bola, hay que ver qué se hace con eso, porque no mola que la persona pase 5 días en prisión y que cuando salga no tenga casa, ¿no? Entonces el entorno tendría que ver, por lo menos hasta que se vea si la estancia va a ser muy larga o muy corta. Aquí es incuestionable, hay que hacer que no se pierda nada. Claro, si tiene gente a su cargo, como hemos dicho antes, o tiene animales o tal, no es lo mismo hacerte cargo de su abuela, que es el ejemplo que hemos puesto antes, los 3 días de comisaría, que igual 20 días que va a estar en prisión, o de un perro, lo que sea. Entonces habrá que buscar amigos, familiares o lo que sea, ¿no? Que se pudiera hacer cargo de esas, bueno, pues de esas responsabilidades que pueda tener esa persona. Normalmente, si el abogado no lo hace, bueno, contactar con la familia directa, creo que son los que van a poder entrar a la primera visita, decirle que necesitan tal y cual, y que vayan para allá, ¿no? Y que vean cómo puedan entrar. Y luego, una cosa muy importante, como hemos hablado, estaría bien saber si esa persona que han encarcelado, que su entorno, su colectivo, sepa si, igual que antes hemos dicho, si quieren que se haga pública su detención, pues si quieren que se haga pública su encarcelamiento, que suele ir un poco de la mano. Y también si quiere que su dirección y todo aparezca en la lista de carteo de presos y presas, porque la gente le pueda escribir a darle ánimos, si se quiere que eso se haga público o no. Esas son las cosillas que hay que tener en cuenta, que el colectivo sepa de antes. Lo que tiene que hacer sí o sí, y que cuanto antes se mueva muchísimo mejor, ahora veremos el porqué. Claro, hemos hablado de que ha sido, claro, no es una persona juzgada, la han mandado directamente desde el juzgado a prisión. Por lo tanto, no es como cuando a ti te juzgan, te condenan y dicen tal día entras en prisión, que tú puedes ir a tu casa, puedes preparar tu enseres y tal. En este caso, no, no has podido hacer nada, directamente de comisaría, has ido al juzgado y al juzgado a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se te meta un paquete. Y eso, cuanto antes lo hagan, mejor. Porque, como hemos dicho antes, la persona lo que se encuentra dentro es que de primeras le quitan su ropa, le van a dar un mono, unos calcetines, unos calzoncillos o unas bragas, y va a esperar hasta que su ropa esté lavada y esté seca, solo con eso, que va a ser 1 o 2 días. Entonces hay que correr para meterle el paquete. El paquete se puede meter desde el primer momento, y le va a tardar, depende de la hora en lo que le metas, lo van a dar en el mismo día o al día siguiente, en principio. Debería ser así. Entonces, bueno, este paquete la verdad es que tiene varias restricciones, tanto de kilos como de tamaños. Verdad que yo a las cárceles que he visto, los kilos les suele ver bastante igual, no lo suelen pesar, pero es verdad que, por ejemplo, aquí en Albolote, tienen un cajón que se abre donde tú metes el paquete que le vas a meter y lo cierra. Y ahí nadie lo pesa ni nadie hace nada de tal, con que entre por el hueco, es decir, tienen más limitado el espacio que el peso. Pero bueno, la normativa es que el peso también está limitado y no sé qué tal, y depende de la cárcel que estés o de los carceleros que te toquen, te pueden echar las cosas atrás. Pero vamos, por lo que yo he visto, normalmente es más importante el tamaño. Entonces eso, ¿qué es muy importante meter en esa primera, en ese primer paquete? Ropa térmica, bueno, sobre todo aquí en Albolote, ahora no, igual. Hay que ver mucho el clima en el que estamos, pero bueno, muy importante para que sea, ocupe lo menos posible. Y en invierno aquí, por ejemplo, pues que sea ropa térmica, no ropa gorda que ocupe más espacio, sino la térmica que suele ser más finita, más fácil de meter, ocupa menos espacio, ¿no? Por las camisetas interiores, leggings, ropa interior, calzoncillos, bragas o sujetadores sin aro es importante, los calcetines, camisetas, pantalones, sudaderas, pijama, sábanas, colcha, yo la intentaría meter. Es verdad que las mantas te dan en prisión, por lo tanto, mantas no se pueden meter desde el exterior, porque se supone que los presos ya tienen, es como objetos de higiene. Papel higiénico, pasta de dientes y cepillo de dientes y tal, eso se lo van a dar, es decir, no lo puedes meter desde fuera. Pero bueno, una colcha fina con las sábanas y tal, normalmente, bueno, te la pueden echar atrás, pero a veces pasa. Casi mejor, bueno, yo prefiero llegar allí, al centro penitenciario, y que te toque volver con la colcha, y te la echas en el maletero y te la traes, pero por lo menos intentarla meter, a directamente dar por hecho que no se puede. Pero bueno, toallas. Y luego, bueno, pues depende ya del clima. Pues water, bufanda, no sé qué, lo que se vea, tal y cual. Hasta esto en primer momento. Que es muy importante también, porque ayuda a lo que hemos dicho antes, al estado anímico de la persona que está presa y encarcelada. Que también se puedan meter cosas suyas. Es decir, si hemos podido ir a su casa, si conocemos quién tiene llave y podemos meter, aparte de que hayamos metido ropa térmica nueva, que le hemos comprado. Pero bueno, si se puede meter ropa suya, pues camisetas, tal y cual, pues eso también va a venir muy bien, porque así, joder, pues son cosas de su talla, de su gusto, y está guay que tenga también sus cosas en prisión. Y luego más objetos que son importantes. Unas chanclas de plástico, las típicas chancletas de playa, que las van a editar. Para las duchas no las van a editar, no se las van a exigir, pero si luego quiere ir a los vis-a-vis, sí se las van a exigir. Entonces está guay que meter unas chanclas, un reloj de correo de plástico, ¿no? El típico Casio este, que allí el reloj lo necesitas para todo. Bolígrafos de plástico transparente, como los típicos Bic, los mecheros también que sean transparentes, si son opacos no te van a dejar, los típicos que se ve el gas, los cuadernos sin anillas, estos que van como con cola, ¿no? Que se abre así, o un paquete de folios, que la persona pueda usar para escribir o para lo que sea, sobres, sellos, aunque los sellos también dependen mucho de instituciones penitenciarias, del centro en el que estés, porque como pueden comprar en el economato, pero bueno, sellos también habría que intentar meter. Y ya, pasatiempos, libros, revistas. Los libros y revistas, lo mismo, mola que si esa persona tiene algún libro a medias, porque lo hemos visto en su mesita de noche cuando hemos ido a coger ropa suya y tal y cual, joder, pues es un detalle meterle la lectura que ya tiene comenzada también. Y está guay meterle libros variados, porque como el estado anímico dentro puede ser muy variante, si le metes un libro muy denso, un pedazo de ensayo, ya, esto es que no se lo va a empezar hasta dentro de 5 días. Meterle novelas ligeritas, bestsellers de estos que no valen mucho económicamente. Y estas cositas, varias revistas, ¿no? Revistas de, pues de lo que sea, de entretenimiento, pero de ciencia, de los gustos que tenga la persona. Tanto los libros como las revistas, los libros tienen que tener BBSN y las revistas tienen otro que se llama ISBN. Meterle las gafas, si esa persona la han detenido con lentillas y no usa gafas, pues meterle las gafas. Y meterle líquido de lentillas para la primera, porque hasta que tenga dinero que pueda comprarlo o pueda solicitar o cualquier cosa para los primeros días, si no, va a tener las lentillas puestas en agua, lavándose. Entonces está guay intentar meterle gafas y líquido de lentilla. Líquido de lentilla es fácil que te lo echen para atrás, porque como es un bote opaco, normalmente, muy difícil que no te lo dejen entrar, pero lo mismo que con la colcha. Mejor llevarlo que intentarlo que no tal. Por ejemplo, aquí en el caso de las manifestaciones de Pablo Haas, el cual y tal, las lentillas y las gafas las tuvo que meter la abogada, porque no nos dejaron en el paquete, pero ella a través de una instancia de no sé lo que hizo con la seguridad de prisión y no sé qué hostiar, pues ya está. Hay un artículo que viene en la ficha esa, que igual Patri luego os puede contar más, que dice eso, que si la persona está cursando estudios y se puede legislar y no sé qué tal, hay que favorecer los estudios de esa persona, por lo tanto, se podría, pero esto igual para preventiva no tiene mucho sentido, porque no sabes cuántos días va a estar dentro, incluso meter un portátil que favorezca sus estudios, no sé qué tal y cual. Te lo van a echar para atrás, yo creo, pero hay un artículo que, bueno, Patri andará más en esto, pero vamos, digo que como viene en la ficha, y tal. Y luego que es muy importante meter, que son las otras cosas que vaya a ver. La persona cuando la detienen tiene que solicitar varias cosas. Primero, pedir que la utilicen las visitas y pedir que la utilicen las llamadas, ¿no? Las visitas, tú puedes tener un máximo de 10 personas autorizadas que te pueden ir a ver y eso se puede cambiar cada 6 meses. Tardan en aprobarse unos 15 días, entonces cuanto antes la persona detenida, encarcelada, tenga esta información para poder solicitarlo, pues mucho mejor. Porque menos va a tardar luego en aprobarse. Si tardamos nosotros ya 5 días en elaborar esta lista, pues son 5 días más, más 15, más no sé qué, más tal, que tal. Entonces está bien que en el primer paquete ya tenga esto. Y para las llamadas igual, como también lo tiene que solicitar, se le tienen que aprobar y demás, pues está bien que cuanto antes se lo metamos, mucho mejor. Para las visitas, ¿qué datos le tenemos que meter? Tenemos que meter una lista, un papel con la gente que está dispuesta a hacerle visita. Que esa gente sea real, real quiero decir que sea comprometida, porque como no va a poder cambiar en 6 meses y cuando la persona está encarcelada es la única gente que va a ver, no mola que la peña se apunta así a bombos y luego no va a cumplir el compromiso de ir a verlo. Eso la gente de fuera lo tiene que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué hay que meterle? En esta lista tienen que venir prácticamente todos los datos que aparecen en el DNI. Nombre y apellido, el DNI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la dirección que aparece en el DNI, y el nombre de tu padre y de tu madre. Como la persona solo puede utilizar a 10 personas dentro, pero bueno, tú en la lista le puedes meter todos los que quieras. Está bien que haya de más para que la gente seleccione. Es decir, yo si estoy encarcelado y tengo una lista de 13 personas que están dispuestas a venir a verme, yo puedo solicitar a qué 10 prefiero, ¿no? Porque a lo mejor hay dos que digo, pues es que ni tan mal que no vengan, ¿no? Entonces meterle esos datos. Y luego, para las llamadas lo mismo. Las llamadas también tendrá que hacer otra instancia. Una instancia es una solicitud. En prisión, la persona detenida pide una instancia para y tal, y rellena. Solicito, se me acredite las visitas a tal persona, a tal persona, a tal persona. O solicito que se me aprueben las llamadas telefónicas a tal persona, a tal persona, a tal. ¿No? Son instancias. Entonces, con el tema de las llamadas. Tienen que nombre completo del titular, hay que presentar una factura, es decir, tienen que ver que esa línea corresponde a TAR, el DNI del titular, número de teléfono que quieres autorizar, te piden el parentesco que tiene con la persona, si es madre, si es hermano, si es pareja, si es amigo, si es lo que sea, y fotocopia de la factura. Esto es muy importante, hay que mandar una fotocopia de la factura para que vean que ese número corresponde al titular, que al nombre que están poniendo. ¿Esto qué pasa? Que solo se pueden autorizar números de teléfono que pertenezcan a las personas físicas. Si tú, por lo que sea, eres autónomo y tu número está a Sociedad Ferretería no sé qué, SL, ese número no se te va a poder autorizar nunca, por mucho que sea tu número y no tengas otro, ¿vale? Entonces eso, esto está bien que se le meta lo antes posible, si puede ser con el primer paquete, incluso que... Hay una apuntación ahí, puede ser el contrato o el recibo de la última factura de teléfono, pero siempre y cuando cumpla las características que ha dicho él, ¿vale? Las dos cosas. Vale, es claro. Y esto también se lo puede meter el abogado, como son papeles, en el mismo tal, si no lo podemos meter en el mismo paquete, lo pueden meter tal. Y el dinero, y ya con esto creo que acabo. Claro, el dinero, el preso, lo necesita para el economato y el demandadero. El economato es como un pequeño kiosquillo que hay dentro de allí donde puede pillar pues café, tabaco, las tarjetas de llamada de teléfono, ¿no? Porque eso lo compra, pues diferentes cosas, ¿no? Ya del día a día. Café, los sellos, sobres, folios, todas esas cosas se compran en el economato. Y luego hay otra cosa que se llama el demandadero, que a lo mejor no tiene mucho sentido para presos preventivos, que es donde ya se va a comprar, pues donde pueden comprar una tele, donde pueden comprar una radio, donde pueden comprar, ¿no?, unas bambas, ¿no?, unos tenis, unas zapatillas, que estaría guay meterles en el paquete, que no lo he dicho. Entonces, ¿cuánto dinero se puede ingresar? Se puede ingresar 90 euros semanales, pero la persona solo puede gastar 65 a la semana, ¿vale? Lo demás se le queda guardado para más adelante, ¿no? Es decir, puede tener y teniendo sus ahorros para luego el demandadero, lo que sea, ¿no? Entonces le podemos ir metiendo ingresos. Hay diferentes formas de meter ingresos que vienen en la hoja, tampoco nos vamos a andar mucho, pero bueno, normalmente desde la ventanilla de prisión o por cuenta bancaria, solo la persona autorizada, que esto lo han cambiado hace poquito. El dinero, claro, a ti cuando te detienen, cuando te detenían a Quichón, te quitan tus objetos personales, no sé qué, tal y cual, pues con el dinero suelto que te hayan detenido, ese dinero va a acabar en tu tarjeta metida. Es decir, que igual antes de que te hagan el ingreso, tú ya tienes tus 30 euros, 15 o tus 2 euros, depende de lo que te hayan pillado encima. ¿Cuál es la movida? Que no se aconseja meter mucho dinero, sobre todo para presos preventivos, que no sabes cuándo van a salir, porque luego solicitar la devolución de ese dinero cuesta mucho y la peña lo suele dar por perdido, suele quedar en institución penitenciaria. Si yo ya salgo en libertad y yo tenía 180 euros en mi tarjeta, casi vamos a dar que esos 80 euros están perdidos, ¿no? Entonces mola ir metiéndole el dinerillo cuando lo vaya necesitando, que como eso es hacer un ingreso y lo va a tener en 2 días, tampoco tienes excesivos gastos cuando estás en prisión. Y yo creo que ya mi parte acaba aquí. Seguimos con la segunda parte de la charla, en la que Patri explica cuáles son los derechos legales de las personas que están en prisión preventiva, basándose principalmente en el Código Penitenciario. Aunque, como ya explica, los reglamentos de cada cárcel y las medidas excepcionales sobre la COVID hacen que muchas cuestiones varíen de una cárcel a otra. Primero comentar que cuando nada más que entras en preventiva, una vez estás dentro de prisión, estás acogido a lo que es el Código Penitenciario, que son unas normas completamente diferentes a las que hay fuera. Primero, por un lado, Cataluña tiene ciertas normas que son diferentes al resto de España, ¿vale? Luego, aparte, cada centro penitenciario tiene unas normas diferentes, que siempre están, digamos, dentro de lo que es instituciones penitenciarias, pero pueden tener unas normas diferentes. Por ejemplo, ahí puede haber una cárcel en España que se le permita entrar comida y en Albolote, por ejemplo, no se permite, ¿vale? Después, otra cosa que voy a comentar es que con el tema del COVID ha cambiado algunas cosas que voy a enumerar y voy a comentar esos cambios según vaya cogiendo y hablando de cada uno de los puntos, ¿no? Hecho este comentario, se abordan las diferentes medidas cautelares que existen, los casos en los que el juez puede dictar prisión preventiva, en qué casos especiales se podría evitar y cuál es su duración máxima. Una cosa es incomunicado, que dura un máximo de 5 días, se suele utilizar para evitar comunicaciones con otros inculpados. Esta normalmente suele ser en calabozo, no suele ser tal, pero también puede ocurrir de que sea domiciliada o puede ser de muchos modos. Eso lo dictamina el juez. Después está el arresto domiciliado. Este arresto consiste en una pulsera en el tobillo que indica en cada momento dónde está esa persona privada de libertad. Dependiendo de lo que dictamina el juez, puede salir a comprar cerca de su domicilio y o ir a trabajar. Y esto también se usa como una condena y su duración también se la dictamina un juez. O sea, puede coger y en vez de coger y condenarte a estar en prisión, que te condenen a un arresto domiciliario. Y luego está lo que he comentado, que estamos comentando más, que es la prisión preventiva. Los motivos para la prisión preventiva, para que lo dicte un juez, tienen que cumplir 3 cosas principalmente. Tienen que acreditar o que hay riesgo de fuga, que por eso te meten en prisión preventiva. Bueno, tienen que acreditar, no, tienen que decir, luego lo tienes que acreditar tú que no. Tienen que decir que hay riesgo de fuga, que pueda haber ocultación o destrucción de pruebas, riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, y que tu pena vaya a ser superior a 2 años. Si los delitos que te están pidiendo no van a superar 2 años la pena TAR, no puedes entrar. Bueno, la suma de ellas, porque si te meten por varias cosas, el rollo altercado, no sé qué, no sé cuál, pues la suma de esos, tienen una horquilla, tienen un mínimo y un máximo, pues que la suma de esos supere lo que es máximo de prisión preventiva, si no, no podrían ser. Pero bueno, en verdad, cuando te meten en prisión preventiva, es muy importante, lo que primero se juega es demostrar que esa persona sí tiene arraigo y que no hay posibilidad de destrucción de pruebas. Eso es lo que tiene que acreditar en los recursos el abogado o la abogada, pero que en verdad tiene que suceder una de esas tres cosas. Luego, el motivo de prisión preventiva, lo que ha dicho ella, será muchos, pero luego tiene que cumplir estas tres cosas. Si no cumple ninguna de estas tres cosas, no te pueden meter en prisión preventiva, o te van a meter y en el primer recurso que mete el abogado te debería salir, porque van a acreditar que no hay riesgo de fuga, lo que sea, tal y cual. Los casos especiales, los que se puede acoger, para no entrar en preventiva estoy hablando, ¿vale? Primero, las mujeres con hijos menores de 5 años o embarazadas. Normalmente se puede luchar para que en vez de entrar en prisión preventiva sea arresto domiciliario o se busque algún otro tipo para no entrar en prisión. Hay otra cosa por la que, por ejemplo, no entrarías en preventiva o se lucharía para que no entrara. Es si tienes una enfermedad crónica grave o eres mayor de 70 años. ¿Cuántos son los tiempos de preventiva? Bueno, pues esto depende de varias cosas. Voy a decir el máximo. O sea, te pueden decir que va a estar X tiempo y luego estar menos, ¿vale? Está un plazo de 6 meses por posible ocultación de pruebas, ¿vale? O sea, si piensas que tú puedes ocultar pruebas o que puedes estar, el máximo que tienes es 6 meses de prisión preventiva. Si tu condena puede ser de 2 a 3 años, el máximo que puede estar en preventiva es 1 año. Y si de más de 3 años, el máximo que puedes cumplir en preventiva es de 2 años. La prisión preventiva puede ser recurrida por el abogado o, si se ha fijado una fianza, como hemos dicho, se puede pagar para no cumplir este periodo en prisión. Aunque mientras esto se hace efectivo, sí ingresas en prisión. Por eso lo que había comentado el compañero, de que si se paga antes y no entras, pues mucho mejor. Sobre la cuestión de la duración de la prisión preventiva. Sabemos que si la persona es condenada, el tiempo que ha pasado en prisión preventiva se le descontará del tiempo de condena. Pero, ¿y si sucede al revés? Que la prisión preventiva excede el tiempo al que eres condenado. ¿Qué pasa si a ti te meten en prisión preventiva y sales absuelto? O sea, si la pena ha sido menor que, por ejemplo, yo estaba 1 año en preventiva, pero resulta de que la sentencia era de 3 meses, o sea, que he cumplido más tiempo o incluso he salido absuelto. Esto hay que coger y reclamarlo en Dirección General para el Servicio Público de Justicia. Bueno, también se puede hacer al Defensor del Pueblo. Hay varias entidades a las que se puede recurrir esto, ¿vale? La cosa es que ha habido varias sentencias que ya se han ganado, o sea, por lo tanto hay jurisprudencia y por lo tanto es mucho más sencillo de que te indemnicen por ese tiempo que has estado en prisión. Más aparte, por todas las consecuencias que hayas tenido a partir de ahí, tanto psicológicas como sociales, como si has perdido trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso hay que reclamarlo. A continuación, Patri explica cómo las condiciones son más duras en prisión preventiva. Por nuestra parte, si os interesa este tema concreto de la prisión preventiva desde una aproximación más general, os recordamos que podéis escuchar nuestro monográfico sobre la prisión preventiva en menoslobos.net. Voy a hacer una cita que la verdad que yo creo que es bastante importante, que bueno, la Corte Americana de Derechos Humanos ha fallado que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener características excepcionales, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues es una medida cautelar, no punitiva. También dice aquí que un 15,6% de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva y, según un estudio, el caso de suicidios en prisiones antes de la celebración del juicio es más alto que las personas con una condena firme. Esto es debido, entre otras cosas, a que una vez tienes tu sentencia, sabes cuándo sale. En preventiva, este dato se desconoce. Por lo tanto, a la gente que entre en preventiva, yo lo primero que le diría es que tenga paciencia y que nada dura para siempre, ¿no? Hay limitaciones cuando estás en preventiva. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando tú tienes una sentencia firme de 1 año, de 2 años o lo que sea, sabes cuánto tiempo vas a estar. Cuando estás en preventiva, aunque tu máximo de preventiva sea 1 año, puede que al final estés 15 días. Entonces, ¿qué pasa? De que las instituciones penitenciarias hablan de X cosas que puede tener derecho cualquier preso o penado, un preso en preventiva, pues no. Entre ellas están los trabajos dentro de prisión. No te dejan trabajar dentro de prisión si estás en preventiva, en ninguno de los casos. El tema de cursos. En este caso, sí hay alguna sesión en la que, aún estando en preventiva, puedes optar a hacer algún curso. Entre ellas, por ejemplo, la gente que es extranjera y que no sabe hablar bien el idioma, sí se le permite hacer cursos para coger y hablar el español, ¿vale? y alguna cosa así, en plan de cursos muy cortos y tal, lo mismo si te permites. Como yo digo, si quieres probar, prueba, pero normalmente a la gente de preventiva se le deniega. Sobre todo si ha habido muchos presos que han optado a este curso o se optan más por lo que ya tienen una pena firme. Talleres, pues pasa más o menos lo mismo. O sea, si son talleres cortos o talleres que en plan de tal, sí te dejan estando en preventiva. Si no, te dicen lo mismo, que estás en preventiva y no tienes derecho tampoco a talleres. Esta situación ha empeorado con el COVID, debido al protocolo anti-COVID que se sigue aplicando en muchas prisiones. Después del periodo del COVID, cuando tú entras en prisión, ya sea preventiva o sea por una medida de un juez que ya tiene una sentencia firme, está, dependiendo de la cárcel, pero aproximadamente unos 10 días, es la que está en un módulo de aislamiento, donde solo sale al patio y tiene celda individual. Tras esto, después va más al módulo de preventivo. La cárcel de Alborote, debido a su superpoblación reclusa, que se seca, se triple su capacidad, es posible que te ingresen directamente en un módulo, o sea, ni siquiera en un módulo de preventivo. Después se trata la cuestión de la clasificación de las y los presos preventivos en FIES, o fichero de internos de especial seguimiento, que en teoría se destina a presos de especial peligrosidad, también a presos políticos, presos que protestan contra las injusticias que sufren en prisión, etc. Esta clasificación suele conllevar una mayor vigilancia y condiciones más duras como el primer grado, restricción e intervención de la correspondencia, etc. A pesar de que las personas en prisión preventiva no están clasificadas porque no existe una condena que declare que son culpables de algo y por lo tanto la cárcel no puede basar esta clasificación en ningún hecho concreto, esta práctica ilegal de meter presos preventivos en FIES se da muy a menudo. Escuchamos a Patri. Después está el tema de FIES. Supuestamente cuando estás en preventiva, digo supuestamente porque ahora veremos, no entras en FIES, ¿vale? ¿Qué pasa? De que hay características especiales, de hecho, en el que sí entras. Uno de ellos, por ejemplo, es porque coges y tu caso esté repercutiendo mucho en los medios, entras en FIES. Si, por ejemplo, a mí me detienen mañana, que tengo el tatuaje anarquista y saben que estoy aquí en el CNTIT, pues entro en FIES seguro también, ¿sabes? O sea, eso es básico, o sea, depende un poco de lo que ellos vean que tal. Por ejemplo, si se piensa que eres de la yihad o cualquier historia, también entras en FIES, aunque estés en preventiva y luego se demuestre que no, pero de principio entras en FIES, ¿vale? Esto se puede recurrir a juzgados de vigilancia penitenciaria para que se te borre de este fichero, ya que hay casos de jurisprudencia incluso de personas reclusas con sentencia firme en las que coge y se han llegado a borrar de este fichero, ¿vale? O sea que una cosa a tener muy en cuenta si nos meten en algún momento en FIES, ¿vale? A continuación se aborda el tema del traslado voluntario a otras prisiones. Después está el tema de traslado de preventiva. O sea, estando en preventiva normalmente, pues bueno, es donde te detienen, vas al juzgado y, como ha dicho mi compañero, te lleva al centro más próximo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu familia, tus amigos, a ti te detienen aquí en Granada, pero viven en Barcelona, o viven en Galicia, o viven en Sevilla? Tú puedes pedir el traslado, ¿vale? Pero el traslado ese tiene que pedirse en donde estés empadronado. O sea, si tú, por ejemplo, estás empadronado en Alicante y tus padres viven en Barcelona y tú te quieres ir para Barcelona, no. En tu caso lo puedes pedir a Alicante, que es donde estás empadronado, ¿vale? Siempre va a ser lo más cerca de donde estás empadronado. Y teniendo en cuenta de que los juicios van a ser donde están detenidos, pero bueno, eso no es problema porque siempre te pueden trasladar a la hora del juicio y tal, de hecho deben hacerlo, ¿vale? Pero sí se puede pedir. Los traslados son competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, si bien la solicitud se tramita a través de la Junta de Tratamiento, o sea, digamos dentro de prisión. En el caso de que un recluso haya sido trasladado de prisión para la realización de diligencias judiciales en una provincia distinta en donde la ubicada en la cárcel en que se encuentra destinado, una vez haya finalizado aquella diligencia, el director tiene que proponer al centro directivo el traslado de recluso a la cárcel de origen. Tu equipaje tiene que tener como máximo 20 kilos y en la maleta tiene que poner tu nombre. Bueno, en maleta, la bolsa de basura, que normalmente es lo que te da, tiene que poner tu nombre, el nombre del interno. Los traslados siempre son por carretera y una vez llegas a la prisión de destino es cuando comunicas a tu abogado y a tus familiares que ya se te ha hecho el traslado. Esa llamada no cuenta, como luego vamos a ver, en las llamadas que tienes al cabo del mes. Pasamos ahora al tema de las comunicaciones en prisión preventiva. Para empezar, Patri habla del tema de las cartas. Y ahora vamos precisamente con las comunicaciones. Las personas presas pueden comunicar por escrito con las personas, asociaciones, profesionales o instituciones que quieran. No se establecen limitaciones en el supuesto de tener correo intervenido. No hay límites de cartas que se puedan recibir, pero es la emisión de 2 cartas a la semana que emitan ellos. Aunque siempre se puede pedir que las mande otro preso sin ninguna consecuencia por parte de ninguno de ellos, que es lo que se suele hacer. O sea, ellos me tienen el correo intervenido, nada más que puedo mandar 2 cartas, pues el otro que no lo tiene intervenido, digo, mira, aquí mándame la carta esta y ya está. También es importante saber que cuando un preso recibe correo del mismo destinatario, las autoridades carcelarias pueden intervenir en su correo y ser escritos esos datos en un libro de registro. Y de igual modo quedan inscritas las personas, entidades a las que se escribe la persona privada de libertad. O sea, yo estoy preso, escribo a Fulanita de Tal y va a aparecer en un registro que yo escribo a Fulanita de Tal. Otra cosa que también es posible es escribir correo de prisión a prisión. O sea, por ejemplo, si yo tengo un amigo que está en la prisión de Sevilla y estoy en la de Albolote, podemos coger y tener correo. No hay ningún problema en eso. En segundo lugar, se habla de las llamadas telefónicas. Después está el tema de telefónica, o sea, las llamadas telefónicas. Esto, el máximo aquí pone que es de 5 a la semana con una duración de 5 minutos, pero debido al COVID se ha aumentado, siendo 10 llamadas a la semana de 8 minutos. ¿Vale? O sea, esto se ha cambiado un poco. Como mi compañero ha dicho, los tiempos normalmente desde que pide tanto las llamadas como tal son 15 días. Y bueno, esto lo acepta el juzgado de vigilancia y se considera que si en 15 días si no te han contestado, que se te ha denegado, por lo tanto vuelve a coger y tal. Con esto yo tengo una cosa, por ejemplo, una deuda un poco tal. O sea, yo por ejemplo me escribo con un preso, tengo autorizado el poderlo visitar, pero no me han autorizado las llamadas, no sabemos por qué motivo. Y le hemos solicitado ya 3 veces, pero no me aceptan las llamadas, pero sí puedo ir a verlo. O sea, que normalmente eso de poder hacer lo contrario, ¿no? Pues bueno, hay veces que pasan cosas de estas, bueno, ir de allí, perder una mañana o varias para que coge ver lo que ocurre. A continuación se explican las comunicaciones orales, es decir, las visitas a través de un cristal. Después las orales son las comunicadas a través de cristal. Normalmente son los sábados y domingos, duran unos 40 minutos y son 2 por semana. Esto tras entregar la lista, etcétera, etcétera, que puede tardar aparte de 15 hasta 30 días. Normalmente, si las llamadas telefónicas o orales no reciben respuesta de que se ha sido aceptada, es que están denegadas, ¿vale? O sea, si veis que te tarda mucho, lo suyo es coger y volver a mandar otro escrito. Más vale que te den por pesado a que coges que te quedes esperando ahí y... Espera, que esto igual no se ha entendido bien. Es decir, son 40 minutos a la semana en un máximo de 2 visitas a la semana. Es decir, que si tú tienes 2 visitas a la semana, son 20 minutos y 20 minutos. Lo que pasa es que lo puedes aunar en una misma. No es que sean 2 visitas de 40 minutos las dos. Efectivamente. Por último, se explican las visitas presenciales o vis-a-vis, que actualmente siguen sufriendo las limitaciones impuestas con motivo de la pandemia. Después existen lo que son los vis-a-vis, que son, digamos, los cara a cara, ¿vale? Aquí ya no hay cristales por medio ni nada. Y todos ellos son compatibles y acumulables y se pueden suceder en el tiempo salvo que perjudique a un tercero, sin bien explícitamente en el código penitenciario. Después, otra cosa muy importante es que para tener un vis-a-vis, el preso tiene que tener todas las pautas de vacunación del COVID. Si no tiene todas las pautas de vacunación, sí lo puedes ver a través de un cristal, pero no puedes tener un vis-a-vis con él. Y del mismo modo también, una vez que has tenido un vis-a-vis con un preso o una presa, esta persona está 10 días en un módulo de aislamiento, en el que sale media hora o una hora al patio, dependiendo de la prisión, y luego ya se incorpora a su módulo en el que esté, ¿vale? Pero sí tiene un periodo de, digamos, de cuarentena. Esto se sigue haciendo todavía, a día de hoy, aunque el COVID ya ha bajado muchísimo y los casos son mucho más leves y tal, pero se sigue haciendo. De hecho, una cosa es de que se está denunciando bastante. Por COVID, las comunicaciones quedan reducidas en un 50% de capacidad. Esto significa de que normalmente todas las visitas, quitando los íntimos, que son una persona, son 4 personas las que entran. Con el tema del COVID, se reduce la mitad, por lo tanto, son 2. hay una excepción. Por ejemplo, una madre con dos niños muy pequeños sí puede ser que le dejen entrar a ellos tres, ¿vale? Pero eso lo tienes que pelear. Dentro de las visitas presenciales, se habla en primer lugar de los vis-a-vis íntimos o de pareja. Está la íntima, que es una vez al mes como mínimo. Su duración no será inferior a una hora ni superior a tres. Normalmente son de una hora y se llega directamente. Se pueden conceder aunque estén en prisión, o sea, si hay una persona que está en prisión, o sea, yo por ejemplo tengo mi novio en prisión o mi marido en prisión, podemos tener de todas maneras este vis-a-vis íntimo. Y puede ser con esposo o novio. Normalmente se pide el certificado de convivencia. Directamente, lo digo por experiencia, que se dan mucho por culo. Yo tenía un novio que estaba en prisión, que aparte era italiano, no tenía familia aquí, y tuve vis-a-vis y toda la historia, y era novia, ni vivía con él, ni nada. Pero fue, bueno, la por culo que fui dos o tres veces a hablar con los funcionarios, que tampoco, y a las dos semanas ya me estaban dando los vis-a-vis y las comunicaciones. O sea, que aquí es lo que yo digo. La familia, los amigos, etcétera, tenemos que coger también, dar un poco de ir para allá para la prisión y dar un poco de, como yo digo, de por culo, de que coja y de tanto vernos digan, mira, te lo voy a dar ya por no escucharte, ¿vale? Claro, es muy interesante, claro, que aunque la persona no tenga pareja, alguien de su entorno se quiera comprometer a actuar como tal, te quiero decir, porque, bueno, hay diferentes maneras para acreditar que eres pareja. Por ejemplo, cuando se mete el paquete, que hablo yo del paquete y tal, tienes que decir qué parentesco tienes. Si va una persona ya, y cuando te preguntan, dices que eres pareja, luego obviamente te van a pedir que acredites más, o con más visitas, o más tal y cual. Pero qué quiero decir, que aunque no seas pareja oficial, si esa persona que está detenida va a tener derecho a un vis-a-vis más, a ver a una persona de una a tres horas, lo que sea, a poder abrazarse, no verse solo por un espejo, tal y cual, pues a esa persona le facilitas. Tampoco es que tengas que follar, si simplemente es... Pero le vas a estar en una habitación privada, van a poder tener una conversación privada y vas a poder verle dos horas más ya de todas las conversaciones que tiene. Entonces, es que son detallitos que está guay, pues que su entorno diga, hostia, pues esta persona que han detenido no tiene pareja, pues venga, pues yo me comprometo a atar y me comprometo a ir los vis-a-vis, que por lo menos, yo qué sé, poderle dar un abrazo y lo que sea. ¿No? Que eso serían cositas importantes también, y también serían, de ir teniendo en cuenta. Entraría también en familiares también y... Claro, pues, sí. Podría hacer las familiares, ya entrar también con la madre, tal y cual, sería importante. Y a continuación se habla muy brevemente de las visitas familiares y de las de convivencia. Luego están las comunicaciones familiares y las de convivencia. Son muy parecidas, ¿vale? Estas dos. Comentaros rápidamente que en las visitas familiares la duración es la misma que para las íntimas, de una a tres horas, una vez al mes. Pero que en las de convivencia el tiempo máximo que figura en el reglamento llega a las 6 horas. Estas últimas visitas de convivencia están pensadas para que puedan reunirse parejas con hijos menores de 10 años. Y se recomienda que para el tema de visitas con menores, que se procure de que para los pequeños las visitas sean en vis-a-vis, que no sean a través de cristal, ya que el crío, al ver cristales y tal, si no está muy preparado psicológicamente por edad y tal, le afecta psicológicamente de manera negativa. Él ve a su padre o a su madre detrás de un cristal y tal. Y, sin embargo, el tema de vis-a-vis, que lo puede abrazar y toda la historia, esta repercusión no existe tanto, ¿vale? Pero eso es una recomendación, a ver si me entiende. Hay gente, por ejemplo, que por el tema de lo de la cuarentena hasta que hay, no quieren vis-a-vis o no pueden hacerlo porque no son antivacunas el preso o la presa. Entonces, aquí pues no hay más remedio de que hacerlo a través de ahí. Por último, Padre explica otra serie de situaciones y visitas especiales. Tengo aquí apuntado algunas cosas, ¿vale? Sobre el tema de los vis-a-vis. Por ejemplo, las personas que cumplan sanciones de aislamiento en celda o de fin de semana no podrán hacer uso de las comunicaciones reguladas en los puntos anteriores. Otra cosa es que se puede comunicar con sacerdotes, profesionales, médicos ajenos a la institución penitenciaria tras ser solicitada al director de la prisión. Y en caso de que se deniegue, hay que realizar un recurso al juez de vigilancia. También se puede solicitar una comunicación con los representantes del defensor del pueblo. ¿Vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, malos tratos o hay algún funcionario que se está extralimitando en sus funciones o cualquier cosa, podemos coger y no solamente comunicarnos por carta al defensor del pueblo, sino que podemos coger y comunicarnos con él oralmente. De hecho, el defensor del pueblo puede entrar en prisión, hacer registro, hablar y, o sea, si ha habido, por ejemplo, una denuncia a un funcionario o tal, el defensor del pueblo se encarga de que no le ocurra nada a ese preso, ¿vale? Para que no se le tomen represalias contra él. Entonces, esto es una cosa que es bastante importante y que se debe saber. Por otro lado, se puede citar a los presos enfermos. O sea, un preso de que está en enfermería o bien está en el hospital, se le puede visitar. En enfermería, iríamos a enfermería y lo visitaríamos a pie de cama, en los horarios que nos dicta lo que es el centro penitenciario. Y si está en un hospital, ahí depende tanto del hospital como de la gente encargada de asegurarse de que ese preso pues, no se fugue, etcétera, etcétera. Ahí es un poquito más complicado, pero se puede hacer también. Después, Patri dedica un apartado a explicar cómo es la comunicación entre las personas presas y sus abogados. La comunicación entre letrados y penados solo se puede intervenir previa orden expresa de la autoridad judicial y únicamente en casos de delitos de terrorismo si la situación del interno fuese de prisión preventiva previa autorización judicial. Aquí hay varias cosas que quiero comentar. Lo primero es que si hay, o sea, por ejemplo, la típica manifestación que detienen a varias gente y tal. Si hay varios abogados, lo suyo es que la defensa la hagan conjunta, es lo recomendado. Y si, bueno, si son el mismo abogado, pues que igual, que eso se llevaría conjunta sin ningún problema. Otra cosa bastante importante es que hay veces que tú tienes el correo intervenido y no lo sabes. Cualquier comunicación escrita, entonces se ve. Aunque la carta sea tu abogado, eso sí lo pueden usar. O sea, por ejemplo, si tú tienes una pena pendiente que no ha salido, que no se ha visto y te leen ese correo, sí lo pueden utilizar en tu contra. O sea, siempre se recomienda que cuando tú hables con un abogado, lo hablas cara a cara. No sea nunca mediante carta, ¿vale? Es una recomendación que se hace, que yo creo que es bastante importante. Y estando en preventiva, te pueden intervenir el correo, te pueden intervenir las llamadas e incluso pueden coger y denegarte, como hemos dicho, el tema de incluso de ver a tu abogado, ¿vale? Eso ya lo tendría que coger y lucharlo el abogado desde fuera. A continuación, se tratan diversos casos especiales, empezando por las madres en prisión preventiva. Si os interesa el tema de las madres en prisión, os recomendamos nuestro monográfico Mujeres en prisión, en el que tratamos, entre otras cosas, este tema. Y ahora vamos con los casos especiales. Uno de ellos son las mujeres embarazadas o con hijo. Una mujer embarazada o lactante debe ser ingresada en prisión solo una vez se haya estudiado todas las posibilidades. Aunque la realidad es que el 75% de las internas tienen hijos. Algunas habiéndose quedado embarazadas y ya cumpliendo condenas en prisión incluso. Y después las mujeres con hijos de menores de 3 años pueden solicitar, bueno, si tú entras como encausada ya entras directamente con el niño. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entras en preventiva entras directamente de calabozo. Entonces tú no entras con el hijo. Aquí simplemente son casos, o sea, solamente son casos de niños menores de 3 años. ¿Vale? O sea, los niños mayores de 3 años no pueden estar en prisión, los menores de 3 años sí. Cuando tú entras en preventiva, tienes que coger y hacer una instancia para que me entre a tu hijo, ¿no? Porque tú ya estás en la prisión. Esto puede tardar, porque esto va por un juez y toda la historia, y se miran varios factores, o sea, por ejemplo, el tema de familia que ya fuera, pues se pueden hacer cargo, etcétera, etcétera. Pero puede tardar desde 2 o 3 días o una semana a que coja aquello, se alargue en el tiempo. ¿Qué pasa? De que lo mismo si el niño tiene 2 años, pues lo mismo vale, pero si lo mismo acaba de dar luz, el niño es lactante todavía, etcétera y tal, pues lo mismo sí que te corre más prisa de que tu niño esté, o por ejemplo porque no tengas familia o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí sí se aconseja, tanto familiares, amigos y todo esto, de que vaya al juzgado y meta presión para que sea el ingreso del menor lo antes posible. Los padres, aun teniendo ellos solo la custodia, no pueden reclamar este derecho, ¿vale? Ya sea un niño menor de 3 años, esté lactante, lo que sea. O sea, un padre que se ha divorciado, que tiene la custodia potestad de los 2 hijos completa, no puede pedirlo. Hay otra cosa que he intentado saber y no ha habido manera, porque bueno, yo me grabé al centro penitenciario del Bolote para ver si se admiten madres con hijos. O sea, depende de la extensión que llamaba, me decían que sí, que tenían guardería, me decían de que no, etcétera, etcétera. O sea, cada uno me dice una cosa. En el Alborote solamente es que hay un módulo de mujeres. Por lo tanto, por eso cuando tú entras en preventiva, entras directamente al módulo de mujeres. O sea, da igual que haya asesinado 20 personas, como que haya robado un jamón, como que estés en preventiva. Entras en el mismo módulo porque no hay más. ¿Qué pasa si tú estás, o sea, que quieres meter a tu hijo en prisión? Si esa cárcel no está preparada, te destinan a otra cárcel, la más cercana, pero según me han dicho, solamente hay una en Madrid y otra en Levante. No hay más prisiones preparadas para lo que son módulos de mujeres con hijos, ¿vale? Este problema de la dispersión de las madres con hijos se repite en otros casos especiales, como explica Alfonso. Luego, con los módulos especiales estos, módulo de madres, módulo de tal, que hay pocos, claro, pasa lo mismo, por ejemplo, con los discapacitados, ¿no? Yo, por ejemplo, que podría haber solicitado un módulo de discapacitados, claro, eso no existe en todas las prisiones. Entonces, claro, es una decisión como muy personal, porque claro, igual que pasa con el de madres, si te van a mandar a Alicante, pero tú eres de aquí, tu entorno está aquí que te puede ver y tal, dices, pues igual prefiero que estos años, creo que se quede mi niño con no sé quién, porque es una faena estar allí en Alicante. Por ejemplo, con el de discapacitados era, si yo lo hubiera solicitado, te mandan a Ávila, te mandan a TAR, te mandan además a un módulo que probablemente no haya nadie o haya dos personas más. ¿Sabes? Tampoco quiero estar en un módulo con 100 y pico personas como estar aquí que están saturados, pero tampoco en un módulo con 2, ¿sabes? Entonces es como una decisión como muy personal de ver qué pasa. Por ejemplo, la de discapacidad no sé si hay más. La de Ávila era el módulo este, que luego como estaba vacío mandaron a Gangarín, a la cárcel de famosa de tal, que estaba vacía y tal y cual, porque era el módulo de discapacitado y no tenía nadie. Pero bueno, que al final son decisiones como muy personales. Continuamos con otras situaciones especiales: módulos de convivencia, menores de 21 años, extranjeros y transexuales. Luego hay otro caso que es de lo que son módulos de convivencia, que es donde puede coger, imagínate que te detienen a ti, a tu marido, y tenéis hijos menores de 3 años. Pues se puede pedir un módulo de convivencia donde estéis tú, tu marido y los hijos que tengas menores de 3 años. Bien, todo esto lo mismo digo, lo tienes que coger y solicitar. Y después está otro caso particular, que son los casos de menores de 21 años. Los que tengan 21 años y excepcionalmente hasta los 25 serán destinados a módulos de jóvenes, de manera que solo podrán ser trasladados a módulos de adultos poniéndose en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. Esto significa que aún estando en preventiva, a ti no te pueden meter en un módulo normal, te tienen que meter en un módulo de jóvenes. Esto, evidentemente, como todo lo que pasa con el código penitenciario, la mitad se lo pasan por los forros de Úbeda, pero se puede pelear, ¿vale? Después está el caso de los extranjeros. ¿Qué pasa si tú eres extranjero y te detienen? Bueno, pues aquí puedes hacer dos cosas. Si el interno lo desea, puede comunicar la detención a la representación diplomática. El mismo derecho tendrá cada vez que se le cambie de centro penitenciario. Para ello se le facilitará en las 48 horas siguientes al ingreso un documento para que lo rellene a la mayor brevedad posible. En 5 días desde su ingreso se le entregará un documento traducido en su idioma con las posibilidades legales que tiene para solicitar la aplicación de tratados internacionales o medidas que afecten a su situación procesal o penitenciaria, así como la dirección y teléfono de su representación diplomática. ¿Qué pasa con esto? Tú imagínate que tú eres un extranjero, que fue por ejemplo el caso que yo tuve con mi pareja, de que tenía delitos en su ciudad de origen. Pues evidentemente esto no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que no quería que se supiera, aquí era su primer delito, pero en Italia había tenido ya 5 o 6. Entonces, pues, ¿qué pasa? De que evidentemente esto no lo causó, ¿vale? O sea, esto es lo elige el extranjero que ingresa a prisión, extranjero o extranjera. Y luego está otro caso que es el de transexuales, ¿vale? Y esto lo voy a leer literalmente porque es que tiene bastante miga. Cuando ingrese en el centro penitenciario una persona cuya apariencia externa corresponda a un sexo distinto al que consta en el documento oficial, se efectuará el reconocimiento médico y si coincide con su apariencia externa con los caracteres fisiológicos sexuales, será cacheado por funcionarios de igual sexo con independencia de su documentación oficial, dejándose constancia del reconocimiento. Una vez efectuados los exámenes pertinentes, se le ingresará en la cárcel o departamento que corresponda en función de su apariencia externa y fisiología sexual, adjuntada al informe de valoración médica. Las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psicosocial de género podrán solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de esta a los efectos de separación interna. El reconocimiento de la identidad de género solicitada no implicará el de una nueva identidad jurídica en el interior o exterior de los centros penitenciarios. Si la persona lo solicita, la dirección del centro ordenará la instrucción del correspondiente expediente en un plazo de 30 días. La práctica de cacheo se realizará por métodos electrónicos y en todo caso con respecto a la identidad de género reconocida. Tienen derecho a las instalaciones penitenciarias de uso colectivo que compatibilicen la protección de su derecho de la intimidad y el resto de personas que lo utilicen. Asimismo, pueden utilizar los servicios especializados de salud para el proceso de tercerización en las mismas condiciones que en el resto de los ciudadanos. Y luego, por ejemplo, que en el tema de trans, que has comentado, claro, aquí en Albolote hay una persona trans que lo lleva a la PDH. Y claro, fue como muy curioso porque estaba en el módulo de mujeres y ya tenía solicitada antes de entrar la del cambio de DNI, toda la movida tal y cual, pero cuando entró todavía no estaba hecho y se le autorizó estando ya en prisión en el módulo de mujeres. Entonces se le preguntó si se quería ir al módulo de hombre y tal y lo denegó, ¿sabes? Porque dijo, ¿dónde me voy yo ahora? Por miedo, yo estoy en el módulo de mujeres, ¿dónde? Vale, se me ha autorizado por fin que soy un hombre y ahora me meten en el módulo de hombre con apariencia física de mujeres, ¿dónde carajo voy yo allí con 100? ¿Sabes? Entonces es como un caso como muy curioso porque llevaba años peleando que se autorizara el nombre y justo cuando se autorizaban estaba dentro de prisión y lo denegó. Si queréis más información, pues ya la PDH lo tendrá porque lo llevaban ellos, ¿no? A continuación, Patri dedica un apartado a hablar de los datos personales de los presos. Otra cosa que es importante es quién puede solicitar información de carácter penitenciario. Primero, el preso. Puede ser tanto los informes penales, informes médicos, psicológicos y sociales. Los penales, el tiempo cumplido, las causas pendientes, etcétera. Los informes médicos, pues cualquier cosa que haya tenido dentro de prisión, tema médico. Psicológico, se puede pedir a un médico o un psicólogo particular. Esta situación psicológica puede ser denegada, pero se puede recurrir al juez de vigilancia y posteriormente al Tribunal Constitucional. Y los sociales es la evaluación de lo que son los funcionarios, ¿vale? Otros que pueden pedir información es su representante legal. ¿Quiénes son su representante legal? Abogado, procurador o familiares. Para ello se deberá aportar un poder especial bastante otorgado por la persona presa, en el que conste expresamente el consentimiento para que su representante pueda tener acceso a sus datos personales. A efectos prácticos, los abogados tienen derecho a obtener cualquier tipo de información sobre el expediente penal o penitenciario, tanto penados como preventivos. ¿Y si se puede difundir los datos de los presos? Pues no se puede difundir a no ser que el preso o presa expresamente coja y haga una autorización sobre esto, firmado e incluso sellado, ¿vale? Una vez cumplida la condena, un expreso puede solicitar que se borren sus datos mediante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pero su concesión es difícil por la amplitud con que se aseguran las excepciones al derecho de cancelación. En relación con la protección de datos, Patri también hace una recomendación a los colectivos sobre la información que hacen pública en sus campañas de solidaridad, que entronca con la ficha de preguntas de la que hablábamos antes. Después, el tema, por ejemplo, de que se está afiliado a un sindicato, etcétera, etcétera, lo suyo es que el detenido o la detenida dé por escrito una autorización tanto de difusión como de campaña o de lo que quiere que se haga, o si no quiere nada no hace falta hacerlo, ¿no? Pero si quiere que se haga por escrito, ¿vale? Para que luego no haya consecuencias en plan legales ni contra ese organismo ni contra ninguna... en una estancia ni nada. Sin embargo, más allá de los requisitos de la protección de datos, que son los que son, Alfonso también reflexiona sobre la necesaria flexibilidad al entender estas fichas. También hay que ver, sobre todo de las últimas preguntas, las otras, porque las otras no son tal, pero ya de las preguntas de si se hace pública, tú quieres que se haga pública tu detención o no, tal y cual, que hay que luego que entender que todo cambia y que la persona puede cambiar de idea o cuando se vaya en prisión, claro, le pueden... cualquier otra persona que esté también en preventiva, sus abogados, sus familiares, otra cosa, que le hagan cambiar de idea. Es decir, que no que lo que haya dejado escrito vaya a misa, sino que es una guía para los primeros momentos, pero hay que entender que todo el mundo, bueno, puede cambiar, ¿no? En ese planteamiento, que tenemos que ser flexibles también. A continuación, Alfonso y Patrick recomiendan diversas guías con consejos antirrepresivos que abordan el aspecto de la detención y el encarcelamiento. Os dejaremos los datos completos de la bibliografía en nuestra página por si queréis buscar los libros y un enlace a los que estén disponibles en PDF. Está muy bien este libro, el de Cabo de Guía, que lo este libro vale 2 euros. Está muy bien, habla mucho de cómo actuar la gente de fuera principalmente. Sí que recomiendan meter dentro libros que pudieran ayudar, sobre todo recomiendan este, Tu derecho frente al muro, que ya no existe, está descatalogado. Ahora lo vamos a volver a sacar porque ya lo tenemos casi hecho. se va a volver a sacar con el dinero de la campaña de libertad tiritero, porque con el COVID quedó eso todo estancado, pero ahora se supone que para finales de mayo estaba el texto actualizado, que no ha estado, pero en breve estará. Y también recomiendan un libro de Cáritas de muy fácil entendimiento. Dicen que es más difícil este, pero también que sea un libro ligero, que te explique las cosas fáciles y que la persona de dentro le dé un poco de seguridad si no sabe a qué va, entender lo que se va a encontrar. ¿Sabes? Ya cuando lleve más tiempo, pues sí, se le puede meter un libro de leyes de tal y cual, pero en primer momento no te vas a poner a leer esto. En primer momento quieres leer un libro de esto que me lo voy a leer en un día y me va a dar cierta seguridad de dónde estoy metido. A mí me metes esto y digo, ¿qué vale, hago yo con esto? De todas maneras, voy a aplicar una cosa, vamos a ver. Esto es un tocho que aparte vale 40 y pico euros, ¿sabes? Esto para dejarme probar, para alguien que está en preventiva, la verdad, que lo mismo va hasta 3 días, no merece la pena, como dice él. Aparte, vamos a ver quién se lee este tocho. Esto ya es para alguien que lleva, o sea, que va a tener una pena más grande, o porque coja y diga, mira, me están dando mucho por culo y quiero saber todos mis derechos. Aquí lo bueno que tiene, o sea, realmente aquí no hay tanto código penitenciario. Aquí más bien lo que te explica más o menos lo que yo he puesto. Si te lo explica con palabras muy sencillas, si te viene lo que es el artículo donde te viene el código penitenciario y tal. Lo bueno que tiene este libro es que te vienen todos los recursos ya escritos directamente, nada más que para que pongas tu nombre y para que cojas y hagas ya directamente el recurso. Porque muchas veces lo echan para atrás porque dicen que no lo entienden o que no sé qué y tal. Entonces aquí ya viene directamente todo tal como tiene que ser. También se puede coger e irse a, por ejemplo, aquí en Granada está en la Biblioteca de Derecho, se puede coger y fotocopiar o escribir el que sea, o sea, el amigo, el colega o lo que sea, escribir textualmente lo que sea y se le pasa en una carta y no te compras el libro que vale 42 euros, ¿vale? El libro se llama Manual de Ejecución Penitenciaria y Defenderse de la Cárcel. Segunda edición revisada. Este libro está escrito por Julián Ríos, que es el mismo que escribió el de Cáritas de principio. Bueno, realmente es la séptima edición, que es la segunda. Es la segunda porque aquí sí cooperan dos abogados más, que es Xavier Echevarría y Esther Pascual. ¿Vale? La verdad es que el libro, si va a ser una estancia larga o si estás teniendo problemas, o es un libro que es muy recomendable. Vale 42, 45 euros. Pero la verdad es que viene muy bien para cualquier tema y te lo soluciona bastante bien. Por último, Patri y Alfonso concluyen con algunas reflexiones. En primer lugar, hablan de la importancia de cuidar el aspecto emocional del entorno, trabajarlo en los colectivos o recurrir a asociaciones de familiares o proderechos de las personas presas. Y ya, dicho esto, yo las conclusiones que quería acabar de esto es todo el tema que nunca se hace caso o que siempre tenemos obviado y que es cómo altera todo esto a nivel emocional, no cómo nos salpica. Es decir, los casos de estrés postraumático, los casos de para la peña de fuera, bueno, la de dentro menos, también pero menos, pero bueno, la gente de fuera, el nivel de frustración que tiene, de impotencia, de no poder hacer nada, ¿no? Toda esa sensación, ¿no? Al entorno cercano le puede traer depresiones, le puede entrar un montón de cosas, tal, una impotencia, miedo, ¿no? Todo eso que va a tener la persona que siempre se piensa en la persona encarcelada, ¿no? De qué mal lo estará pasando, qué mal no sé qué, y a los de fuera, tres mierdas, nos importa. Y eso no es así, ¿no? Hay que mirar tanto familiares, amigos, pero también todos los compañeros y compañeras pasan por un estado de frustración, de impotencia, de no saber qué hacer, que eso ha hecho que mucha gente lo pase mal, ¿no? Entonces, que a nivel, sí, hemos estado hablando toda la charla, ¿no? Durante hora y media, de a nivel práctico, pero no nos podemos obviar todo eso, ¿no? Quería acabar con eso. Que ahí no hay nada ni escrito. Este libro lo toca un poco la importancia de tenerlo en cuenta, pero en verdad que no da herramientas, no se tienen herramientas de tal, y es algo que realmente pues tenemos que seguir trabajando en eso, porque es algo que siempre no hemos visto y caemos siempre en las mismas cosas. ¿Qué pasa fuera con todo el tema de la impotencia, la frustración, el no saber qué hacer, el tener que hacer las cosas muy rápido y tal? Que siempre el entorno cae en reproches. En reprochando entre nosotros, en enfrentamientos, ya sea por cansancio, ya sea por lo que sea y tal y cual. Y eso es algo que siempre sucede. Siempre sucede y no somos capaces de darnos cuenta de que, bueno, pues que estas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque al final también los reproches se lo están reprochando a otra persona que también está quemada, que está, que se siente frustrada, se siente tal, ¿no? Como que al final nuestra manera de defensiva, pues suelen ser muy chungas, muchas veces, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La gente que está más metida en temas de represión, pues sabrá de lo que hablo, porque se habrá tocado vivirlo 10.000 veces. Y es algo que, bueno, que quería acabar con eso, mencionando eso, sin dar mi opinión, porque creo que es una que todavía no está ahondado ni se sabe nada, pero sí diciendo que para mí es una de las cuestiones que hay que tener mucho en cuenta y seguir trabajando y siendo conscientes de que todo esto nos pasa y que tendremos que trabajarlo en colectivo para que cada vez pase menos, pero que sepamos afrontarlo y llevarlo mejor. Con eso quería terminar. No sé si Patrick quiere añadir algo más. Sí, sobre ese tema, la verdad que sí me gustaría añadir una cosa. Siempre hay que pensar de que, bueno, que no eres la única persona que tiene un familiar, un amigo, etcétera, preso. Hay grupos, tanto de terapia como grupos de gente que, bueno, que están en esa situación y están en redes y están en... haciendo actividades, incluso, bueno, intentando sacar a su familiar de la cárcel o tal. Yo veo muy importante meterse en estos grupos, ¿no? Más que nada porque te ayuda muchas veces, porque lo mismo ya ellos llevan un tiempo con esa situación y te pueden ayudar mucho a cómo hacer los trámites. Aparte ves que no estás solo, que hay otra gente. Y yo creo que a nivel psicológico, sobre todo, me ayuda un montón. Entonces, siempre es bueno para muchas cosas el estar en contacto con temas de familiares y buscar pues, en las redes, pues eso, en plan de asociaciones de propresos en tu ciudad, o si no hay en tu ciudad, pues por lo menos por la red comunicarte. También se reflexiona sobre la importancia de mantener la unión entre familiares, amigos y el colectivo de la persona detenida o que está en prisión preventiva. El tema de familiares y amigos es muy importante, primero, el tema de realizar trámites, del contacto con los abogados, tanto los familiares como los amigos, para coger, no meterle bulla, sino saber cómo va ese caso y cómo pueden actuar ellos también un poco desde fuera y tal. Y un poco lo que ha dicho él, que muchas veces la familia piensa una cosa, los amigos piensan otra, etcétera. La unión entre ellos es muy importante. ¿Por qué? Realmente lo que se tiene que hacer caso es la de la persona que está detenida. Yo puedo pensar de una manera, pero la persona que está detenida es la que está dentro y la que está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, esa separación lo único que hacen es perjudicar al detenido o la detenida. Por lo tanto, esa unión es muy importante. Y sobre la importancia de tener hablados estos temas con antelación, especialmente para ocuparnos de las personas del colectivo que no tienen familiares cerca. Yo ahí quería, por ejemplo, comentar algo. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí me detienen mañana, familiares no tengo ninguno. Y, por ejemplo, pues tengo tres gatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que a mí, por ejemplo, si me detuvieran mañana, pues yo, por ejemplo, pues bueno, tengo un compañero del sindicato que tiene llaves de mi casa, ¿no? Que no tendría mucho problema, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, pues en vez de tener el compañero del sindicato, pues lo tiene otra persona, un amigo que tal. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Y luego también, por ejemplo, yo a la hora de no tener familiar, pues bueno, pues el tema, como por ejemplo ha dicho Alfonso, de hacer alguien que se pase por mi pareja, en plan de para no tener que estar hablando siempre contra un cristal, ¿no? Y por ejemplo, pues si hay, por ejemplo, hay un compañero que tiene el mismo apellido que yo, pues se pasa por mi primo, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Para que coja y bueno, sobre todo, pues gente que no tenemos familia aquí porque están lejos o porque no tienen, porque ya han fallecido o lo que sea, pues lo veo bastante importante esto. Pues ya concluimos aquí. Joder, muchas gracias a todos por venir y a todas. Y muchas gracias a la radio por sentirse así interesada, venir de Radio Hermaina y de Menos Lobos, del programa que ya también le puedo dar un poco de publicidad, que ya es un programa sí. muy interesante de Radio Hermaina que se puede escuchar gratamente. Así que muchas gracias también por estar aquí. Pues muchas gracias a vosotros también por organizar esta formación. Os enviamos un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os recordamos que en nuestra web os dejaremos la información necesaria para colaborar con los 6 de Fraguas y para escribir a Jaseel o comprar su libro. Y si tenéis cualquier comentario, crítica, duda o sugerencia, estaremos encantados de contestaros en nuestro correo electrónico menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica y libre necesita medios libres que la difundan. Así que si te ha gustado el programa, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.